mucho la atención es que, aunque yo no veía una persona, no sentía una persona, en ese desván, por decir así, esa energía, esa fuerza, ese algo tenía un comportamiento inteligente, interactuaba de una forma u otra, ¿sabes? Entonces quería hacerse notar, no era algo que fuese baladí, no era algo que fuese, pues así, que fuese a la deriva, porque sí, no sería un remanente de energía, por llamarlo de algún modo, que como una chispa que sale disparada y que cae y se pierde. No, ahí había algo más, pero no sé qué es. Hace 2 años, el sensitivo Aldo Linares visitó el Museo del Barón de Benifayó. Estaba realizando una experiencia para Cuarto Milenio, en compañía del doctor Miguel Ángel Pertierra. Lo que acabamos de escuchar es parte de la descripción que nos hizo de la extraña presencia que visualizó en el falso techo del museo. Estamos de nuevo en San Pedro del Pinatar. Estamos en una tierra llena de misterios. Algunos de ellos han forjado su historia. La realidad que nos envuelve puede ser un espejismo, un escenario fantástico e inexistente que nuestros sentidos solo llegan a imaginar. Lo que creemos conocer es tan solo la fugaz huella de un saber oculto tras un insondable velo que la razón se esfuerza por rasgar. Pero todos los arcanos, todos los oráculos, todos los secretos que la humanidad ha buscado sin tregua en los confines del universo podrían estar mucho más cerca, en lo más recóndito de su alma. Y es que el conocimiento es una luz, un resplandor que habita al final de una escalera, la escalera del misterio. Una energía vital que iluminará el entendimiento de los que alcancen el último peldaño. El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches, bienvenidos una semana más al último peldaño. 11 minutos pasan de las 11, una cifra mágica, cuando desde San Pedro del Pinatar comenzamos el programa. Cada vez que estamos así, como estamos ahora, desde la Casa de la Cultura, con un montón de amigos, para que todos aquellos que no nos están viendo por streaming, porque no quieren, porque no pueden ver, y que nos están escuchando solo por la radio, sepan todo el calor humano que tenemos aquí, yo pido para todos vosotros y para todos los que nos escuchan un fuerte aplauso. Muchísimas gracias. Es un honor estar en San Pedro del Pinatar, es un placer también y sobre todo es una emoción, porque lo sabe muy bien una persona que tengo aquí a mi izquierda, que a veces uno se siente de los sitios en donde el calor le llega y sobre todo las vibraciones, ¿no? Y San Pedro del Pinatar te transmite esas vibraciones. Esta noche comenzamos el segundo Congreso de Historia y Misterio. Parece mentira, cuando comenzábamos hace un año, algo que, bueno, no sabemos muy bien cómo va a salir. El año pasado fue una maravilla, pero este año tiene que ser mejor todavía. Y esta noche vamos a tener con nosotros a todos los ponentes, a Enrique de Vicente, a Mercedes Pullman, a Miguel Ángel Pertierra, a Enrique Chazarra, a David Blanco, a Juan Carlos Blanco. Y no tendremos a los testigos, que luego les contaré, porque ya sería mucha gente, no cabría, pero ya les contaré también que el domingo tendremos una rueda de testimonio de personas que han vivido en sus carnes el misterio. Es algo que vamos a tener esta noche, pero antes comenzaremos, lógicamente, hablando con el alcalde de San Pedro del Pinatar, que nos va a dar pues las claves de la política cultural que está llevando a cabo en esta ciudad, y también al director del Museo del Barón de Benifayó, Marco David Gracia, que es un poco el que ha tenido la culpa de que estemos aquí nosotros. Después, y antes de pasar a hablar con los ponentes, tendremos a Francisco Barrera, que con María Chicano nos va a dar una información de unos sucesos, de unas noticias que han tenido lugar muy recientemente. Estos son los temas que esta noche tenemos para todos ustedes, y saludos del equipo técnico que hace posible que todo llegue hasta sus casas y hasta sus receptores. En el control central en Murcia, Paco Valera, y aquí en la Casa de la Cultura, Paco López y Guillermo Lima. Les saluda también Joaquín Abenza. Comenzamos. El último peldaño. Amigos, San Pedro del Pinatar, congreso muy importante que tiene que ver con esos temas que todos amamos y encima capitaneado por mi querido Joaquín Abenza. Pues bueno, son ingredientes para un puzzle que solo puede salir perfecto. Desde hace un tiempo, muchos años ya, sinceramente, nos vamos dando cuenta de que reivindicar la cuestión del patrimonio inmaterial, todo lo que tiene que ver con el misterio, no es una cuestión que tenga que avergonzar a nadie, sino más bien al contrario. Produce un turismo diferente, produce un aprendizaje diferente, produce una culturización diferente, porque al final el misterio siempre es como esa vía que te va llevando para aprender de otros campos. ¿Por qué? Porque el misterio en sí es siempre esquivo. Pero investigando ese caso, escuchando esa ponencia, leyendo ese libro, al final en la mente, que ya es multipantalla o multitemática, va uno vagando hacia otras cosas que sí que están quizá más demostradas y que enriquecen al ser humano porque le aportan algo que antes no tenía. Para mí el misterio siempre ha sido una gran bañera de aprendizaje permanente y constante. Yo sigo haciendo mis programas porque siempre aprendo algo nuevo. Esa sensación uno se hace casi adicto, ¿no? Bueno, pues espero que todos los que estéis ahí en San Pedro del Pinatar, en este congreso tan importante, con historia, misterio, investigación, revisión de algunas cosas, yo creo que vais a tener esa misma sensación, la de estar adquiriendo conocimientos, pero no por vanagloria ni por crearnos más cultos o más intelectuales que otros, sino porque en lo profundo del ser humano hay un latido que es intentar comprender todo esto que nos rodea. Que se haga en esa tierra tan hermosa, que se haga en ese lugar tan importante, debería ser motivo para que otras muchas localidades, que no tienen por qué ser la capital de la provincia, aprendiesen. Porque entre todos hacemos viva esta querida España mágica, España de nuestra historia, España del misterio, España del conocimiento. No hacía falta presentar esa voz que se escuchaba ahí, nuestro gran amigo Iker Jiménez, que ha querido sumarse también a un saludo a este Congreso de Historia y Misterio. Mañana lo veremos, tenemos un vídeo, no solamente es un audio, esta noche se lo queríamos adelantar a los oyentes del programa, pero mañana lo veremos en la apertura oficial, el acto inaugural de este Congreso. Vamos a empezar enseguida una entrevista con don Pedro Javier Sánchez Aznar, pero antes me comentan los compañeros del Control Central que ha acabado el partido de Carlos Alcaraz, así que vamos a dar paso para que nos den las últimas noticias. Adelante, compañeros. Muy buenas noches, Joaquín. Saludos a todo el centro de la Casa de la Cultura de San Pedro del Pinatar. Una buena noticia que os puedo dar a esta hora de la noche. Carlos Alcaraz se ha colado en la cuarta ronda de Roland Garros. Ha derrotado al estadounidense Sebastián Corda por 6-4, 7-6, 6-3. Su rival será Ben Shelton o Félix Auger-Aliassime, que su partido va a terminar mañana. Así que la noticia está ahí. Carlos Alcaraz está en cuarta ronda de Roland Garros. Buenas noches a todos. Saludos desde Murcia para todo San Pedro del Pinatar. Hasta luego. Pues buena noticia, muchísimas gracias compañeros y bueno, pues esa buena noticia del mundo del deporte, que como decía también es cultura, nos hace seguir con buenas noticias. Pedro Javier Sánchez Aznar, alcalde de San Pedro del Pinatar, buenas noches. Muy buenas noches. En primer lugar, muchísimas gracias por servirnos de anfitriones en esta tierra tan, tan maravillosa y muchísimas gracias por darle ese empujón al misterio como forma de cultura. No, para nosotros es un placer acoger tu programa, El Último Peldaño, y encantado de que se vaya a celebrar este congreso de historia y misterio. Eso, ¿te puedo tutear? Claro, por supuesto. Está más cómodo. Eso te quería preguntar. ¿Qué significa para una corporación, para en este caso para un alcalde, un congreso de esta naturaleza? Bueno, imagino que estamos acostumbrados a otro tipo de eventos culturales, que son los más normales, que si musicales, que si, no sé, el mundo de la literatura, etcétera. Pero entrar en un congreso que toca la historia, que es algo aparentemente, bueno, más o menos convencional, pero luego toda esa otra historia alternativa, esas leyendas, esos misterios, ¿cómo lo enfocáis desde aquí? Bueno, para nosotros cualquier iniciativa cultural que promueva el turismo, que acerque a esas personas que han venido de distintos lugares de España interesados por este Congreso de Historia y Misterio, un pueblo tan mágico como San Pedro, que tiene edificios tan emblemáticos como el Museo Barón de Benifayó o la Casa del Reloj, pues creemos que es un sitio idóneo para poder celebrar este congreso y que la gente vaya conociendo parte de la historia de San Pedro. Me parece algo muy interesante, sobre todo dicho desde una autoridad municipal. ¿Cuál es la política que estáis llevando a cabo, ya no solamente en este tema, sino en general la política cultural que tiene esta corporación con respecto a, bueno, a una localidad que tradicionalmente pues nadie tiene que decir nada de las bondades que tiene como destino veraniego, de playa, pero se está revelando como algo mucho más allá? Estáis entrando en una serie de aspectos que hasta ahora pues no parece que sea lo habitual, ¿no?, en un lugar así. Sí, nosotros, para ser un municipio pequeño, pero culturalmente, bueno, tengo aquí a mi concejal de Cultura, Carmen María, que le quiero agradecer todo su trabajo, y también a Marco, el director del Museo Barón de Benifayó, porque continuamente están haciendo actividades, desde exposiciones de pintura, como la que inauguramos ayer de Muñoz Barberán, que invito a todo el mundo que acuda a verlo, como festivales de folclore, el Pinatar Fol, Alegro. Somos un pueblo muy vivo a nivel cultural. El Museo Barón de Benifayó, la figura de Julio Falcó Dada está asociada a esta localidad, aunque él no era de aquí, pero de alguna manera ya se ha quedado como una de esas de esos elementos que así son consustanciales, ¿no?, con la ciudad. ¿Cómo se ve desde el ayuntamiento esta figura? Bueno, esta figura, bueno, aparte de tener un edificio emblemático, pues le acompaña de una leyenda con la princesa rusa con la que estuvo casada, y que todavía esa energía parece que fluye por el museo, por el municipio también, bueno, aunque originalmente fue en la isla del Barón, pero bueno, es un elemento cultural muy importante para nosotros. ¿Y dentro de todo ese puzzle, qué papel juega el museo? El museo es el epicentro, es clave para la cultura en San Pedro. Todo el mundo que venga a San Pedro debe visitar nuestro museo. Ya has dicho tú de las grandes bondades, que tenemos un parque natural, playas espectaculares, paseos magníficos, gastronomía. Pero el museo es un edificio del siglo XIX, es un edificio que tiene aspecto de castillo y le da esa magia, ese misterio que te invita a entrar y vas con curiosidad cuando pasas de una sala a otra, porque te imaginas cómo vivían en aquella época. Marcos David Gracia, director del Museo Barón de Benifayó, la Casa de la Rusa. Muchas veces me has dicho que mientras el museo no se restauró y no se puso en valor, y estuvo abandonado, había personas que decían haber visto presencias y sombras en su interior, ¿no? Sí, la verdad es que había todo tipo de historias, ¿no? Sobre todo algunas relacionadas con lo natural, ¿no? Con lo que se puede demostrar. Ahora mismo la gente decía, pues veía gente en el torreón con una, ¿no?, una antorcha. Era una antorcha porque cuando había contrabando también, pues avisaban de cuando venían a buscarlo, ¿no? Yo siempre sabía que busco una parte de razón ahí en todo, pero sí está claro que cuando tú inauguras un museo en el 2010 y tienes vecinos enfrente que están viviendo, pues no mucho, pero sí, los últimos 20, 25 años, y de repente no quieren ni entrar al museo, que hemos tenido el año pasado 12.000 visitas, pero todavía hay gente enfrente que lleva años viviendo allí y no quieren entrar al museo porque oían cosas cuando estaba abandonado. Le trata de dar una explicación lógica también, pero nada, no hay manera. Hay algunos que les cuesta entrar al museo, y es una parte también de ese misterio, de ese halo que lleva el museo y que hace posible pues que gente, sobre todo de toda España, cuando viene, por ejemplo, los autobuses, que me llama mucho la atención, los autobuses de jubilados, los últimos que vinieron eran vascos, y mira que están lejos, ¿eh? Y bueno, como Chazarra, que ha venido también de lejos, pero que te digan, y David Blanco, pero que te digan, te pregunten por el fantasma del museo, unos señores que viven tan lejos. Eso gracias sobre todo a ti, en mucha parte, y la transmisión de nuestro querido Iker, pero nos hace un valor patrimonial que, bueno, que aumenta y complementa, como ha dicho el alcalde, un edificio de finales del siglo XIX, que lo primero de todo es que se ha conservado, que no se ha perdido. Por desgracia, se han perdido inmuebles en San Pedro del Pinatar. Yo soy muy asiduo a publicar edificios que se han perdido en San Pedro hace muchos años, no ahora precisamente. Pero creo que es un baluarte conocer nuestra historia, nuestro patrimonio, y sobre todo conservarlo. Si a eso le une el misterio, pues bueno, es una parte del clave del éxito de que tenga tantas visitas, y no precisamente porque estemos algunos allí, sino porque el museo de por sí gusta, vende, y la verdad es que está siendo una fuente también cultural importante y turística, que es lo mejor para San Pedro. Te tengo que preguntar una cosa, si no los oyentes más aficionados al mundo del misterio no me lo perdonarían. Todo esto empezó por una máquina de impresión, que alguien nos dijo, oye, que se está moviendo una máquina de impresión ahí en San Pedro. Conocimos a Marcos nos contó la historia. Por cierto, en el primer vídeo que le grabó la máquina decía, Iker Jiménez, ven para acá. Porque estaba probando. Es el icono. Pero es verdad que bueno, Eso sí, es decir, sabemos que, bueno, Aldo Linares de alguna manera pues certificó que ahí había cosas. Cada vez que hemos hecho alguna experimentación siempre ha habido resultados positivos, no solamente nosotros, sino otros grupos también serios que han ido al lugar y lo han hecho. Tú que estás todos los días ahí, tú que, vamos, tu casa, tu segunda casa, ¿sigue habiendo actividad perceptible? No, lo que hay es un respeto. Ahora mismo tú sabes que yo soy una persona muy sincera, para lo bueno y para lo malo, y en la entrevista con Iker dije que yo no era persona muy creyente, entre comillas, de esas cosas. Le buscamos un razonamiento, ¿no? Pero también te digo que si tú entras un día a las 5 de la tarde a un museo y hay una máquina de imprenta que no tiene enchufes, que es del año 28, y está dando vueltas, pues lo primero que se me ocurrió, Iker, vente para acá, que esto se mueve solo, ¿no? Fruto también del nerviosismo y del ¿por qué no decirlo, no? Hay que ser valiente a veces, ¿no? Y del miedo que te supone no buscar una razón a eso, porque busca un enchufe y no tiene, ¿no? Entonces, a partir de ahí, no era la intención, sinceramente, porque yo creo que el museo tiene unas bondades buenísimas, como hemos dicho antes. Hay una programación importante, sobre todo gracias a todas las personas, tanto los que trabajamos allí como las personas políticas que han pasado durante estos años y también han respaldado esas actuaciones, ¿no? Pero hay que reconocer que te da un respeto, hay que reconocer que cuando en invierno apagas para irte, pues notas esa sensación siempre de querer un poco más rápido, ¿no? Porque no te encuentras a gusto. Notas esa sensación, vamos a irnos rápido de aquí, que no te encuentras a gusto, ¿no? Y eso no implica que sea interesante, que sea atractivo. Y lo que intentamos, sobre todo, cuando viene gente al museo, es no contárselo. Porque mucha gente lo sabe y alguna gente pues, ha salido corriendo porque ha notado algo. Y no queremos influir en ese tema, que es un apartado que está ahí, ¿no? Pero la gente, hay algo que me gustaría comentar, y es que mucha gente que ha venido al museo, aparte de gente de Valencia que hay por aquí, que hemos saludado antes, hay mucha gente que viene de Benifayó por la parte del museo y hay mucha gente que viene por el misterio. Y lo mejor de todo es que se van diciendo lo bonito que es el museo y las exposiciones que tiene. Para nosotros esa es la respuesta y el fin que conseguimos desde el museo. Y sobre todo que gracias a eso pues haya 150 personas aquí que desde aquí me gustaría agradecer con un aplauso que hayan venido y estén aquí con nosotros hasta la 1 de la mañana. Muchas gracias. No queremos despedir al alcalde sin preguntarle por los proyectos. ¿Se están barajando nuevas iniciativas, nuevos proyectos que se puedan contar en el ámbito cultural en San Pedro? Bueno, yo primero quiero dejar un trabajo que a ver si podéis investigar una leyenda de la Casa del Reloj que decía que cuando se estropeaba el reloj era porque un alma se iba. Ajá, yo no sé si hay materia ahí para estudiar, pero sí. Yo lo he escuchado y lo he leído por ahí. Nosotros, claro, por supuesto, ahora de cara al verano empiezan nuestras fiestas populares y hay muchos proyectos como Festival de Flamenco, continuamente el Festival Sal de Calle, Alegro. Y luego, para más largo plazo, pues queremos seguir potenciando la cultura, también la cultura arqueológica con nuestro yacimiento romano y una serie de edificios que tenemos que nos gustaría ir restaurando, como el Teatro Cine Moderno. La verdad que culturalmente somos un pueblo muy activo y los proyectos nunca se nos acaban. Pues Pedro Javier Sánchez Aznar, muchísimas gracias, enhorabuena por este pueblo, por esta iniciativa, por el interés que hay tanto por los pinatanenses como por los que vienen de fuera, y que sigáis así, sigáis con ese apoyo a la cultura en general y también a lo que a nosotros nos gusta tanto, que es el mundo del misterio. Pues muchas gracias, Joaquín, y mucho éxito en tu programa. Gracias. Marco, muchas gracias también. Mañana empezamos el congreso con las ponencias. Mañana estaremos aquí y seguro que hay gente que repite, porque hay mucha gente que está los 3 días, lo que significa que hay gente que se desplaza todos los días y gente que se ha quedado en algún hotel también con nosotros, que eso es importante. Y nada, si hoy ha sido interesante, mañana seguro que es igual o más. Estáis todos invitados. Hay que estar antes de las 10:30, que será la apertura oficial, ¿eh? Antes de las 10:30 os esperamos a los que tenéis reserva aquí en la Casa de la Cultura de San Pedro del Pinatar. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Hola. Soy Nacho Ares y quería mandaros un saludo muy afectuoso a todos los que os habéis concentrado en este segundo nuevo Congreso Internacional de Historia y Misterio. Siento muchísimo no poder estar ahí. Seguramente que habrá nuevas oportunidades, pero contáis este año con un elenco increíble en el que muchos de ellos somos grandes amigos, ¿no? Para profundizar en la historia y sobre todo en el mundo del misterio, que es lo que hace que la historia sea tan apasionante. Así que un abrazo, un beso muy grande para todos, especialmente para Joaquín Avenza, que es la punta de este enorme iceberg, rodeado de un grandísimo equipo con su programa de radio El Último Peldaño, y seguro que nos vemos muy pronto. Muchísima suerte y, lo dicho, un abrazo muy grande. Pues el segundo saludo de la noche con Nacho Ares, que la verdad es que tenemos mucha ganas de también de poder ya encontrar un hueco en la agenda, como ha costado también con los que tenemos esta noche aquí con nosotros y que van a estar en este congreso. María Chicano, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy no estás desde Cartagena, estás aquí. Sí, estoy aquí. Nos estás siguiendo, y además hay que decir que María Chicano y Luis Hidalgo están haciendo el streaming, que en estos momentos están ustedes pudiendo ver a través de la página web de Onda Regional. Los que quieran ver todo lo que estaba aquí haciendo y ya los ponentes y todo eso, pues ya saben que pueden entrar en la página web de Onda Regional y podrán ver la imagen. María, vamos a saludar a una persona que tenemos aquí a nuestra izquierda, pero con la cual normalmente siempre entra desde Granada, entra por teléfono, pero hoy lo tenemos aquí. Paco Barrera, buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. La verdad que es un placer. Si hay una persona trabajadora que lleva muchísimos años y que no tiene más interés que el conocimiento y el poder, digamos, recopilar todos los enigmas que quedan en sus manos, es Paco Barrera. Yo no sé cuánto. ¿Tú sabes los libros que tienes o no los tienes localizado? Con los 5.000 libros ya perdí la cuenta. Bueno, ¿para qué? ¿Y los recortes de periódicos? Bueno, sí, los recortes de prensa, los dossiers que hicimos cuando estábamos en la Sociedad de Investigaciones Biofísicas, Sid Betterhouse. Uh-huh. Y además, bueno, es un maremán, ¿no? Mi mujer dice, o yo o los papeles. Digo, uy, lo llevan muy mal. Bueno, pues gracias a eso, gracias a que bueno, Merche, su mujer, no lo echa por la ventana por los papeles que tiene, podemos disfrutar de vez en cuando en el último peldaño, ¿verdad, María? De una serie de, bueno, digamos sobre todo de series que hace con nosotros, donde dedica aspectos que no demasiados investigadores controlan, pero que él enseguida te encuentra el lugar donde se publicó, quién lo hizo, y por eso esta noche estamos muy contentos de que esté aquí en San Pedro del Pinatar y que nos ayudes a comentar tres noticias que María ha elegido y que creo que merece la pena, porque pueden ser claves en todo esto que se está moviendo ahora. Y luego también le vamos a someter a nuestros invitados, a nuestros ponentes, a que, si les parece y si les apetece, hablen de este tema. María, vamos con la primera. Bueno, es una sorpresa, no he cogido nada de Marte, que ¿sí? Parece que en los últimos programas solo cogía de Marte. Y nada, y es que comenzamos con un informe que ha publicado en Pentágono, y es que descarta completamente que Estados Unidos pues haya podido encubrir esa existencia de vida extraterrestre. Es un informe de 63 páginas, nada más y nada menos, en el que asegura que no hay ningún tipo de prueba de que Estados Unidos pues haya podido encubrir estos descubrimientos de vida extraterrestre, ni que posea ningún tipo de nave de especie de origen alienígena, quitando importancia esas declaraciones que salieron, ¿no?, de extrabajadores que decían que sí había naves. Lo curioso de todo esto, que aparte de, bueno, de descartar la vida, como bien comentaba, comentan que lo que se ha podido ver como avistamientos, que fue algo erróneo, que no hay ningún tipo de identificación verdadera respecto a esto, ¿no? Y lo importante es que incluyen entrevistas confidenciales con personal del gobierno, y en todo caso dicen que no hay ningún tipo de encubrimiento sobre la existencia de la vida extraterrestre. No sé qué piensa Paco respecto a esto. Vamos a preguntárselo, pero a mí me sorprendió mucho cuando lo vi, y sobre todo me sorprende que salga de esta extraña oficina, esta oficina para la resolución de anomalías en todos los dominios, AARO, que prometía mucho cuando salió. Sí. Aquí ha habido muchos bandazos. Yo recuerdo, y eso lo comentaré el domingo en mi ponencia, ¿os acordáis el año pasado de la... Bueno, anterior, del, sí, no, el pasado, con el tema de los globos chinos y la crisis de los ovnis que llevó incluso al jefe del NORAC a decir que no se sabe muy bien si puede ser extraterrestre o no? Bueno, en cualquier caso, ha habido como muchos bandazos. Y eso es lo que me gustaría que nos comentaras. Pues la verdad es que sí, el tema este, vamos, yo tengo una opinión al respecto que yo le llamo el juego del sí-no. Es decir, según convenga, sí hay pruebas o no hay pruebas. De hecho, de ahí estas declaraciones tan controvertidas que unas veces se admiten, otras veces la verdad hay que leer entre líneas. Por ejemplo, las declaraciones de David Grush o Grush. Sobre la presencia de que tenían cuerpos y restos en el Congreso de Estados Unidos cuando fue preguntado, lo dejaba todo un poco ahí en el aire. Y yo creo que este también es parte de ese juego, dejarlo en el aire. ¿Por qué? Pues sencillamente porque según los intereses, así lo utilizan el fenómeno. Esto es una cosa súper antigua. Por ejemplo, las primeras comisiones de investigaciones, proyecto Signo, proyecto Gruje, proyecto Libro Azul, luego panel informe Condon, el panel Robertson, en fin, toda esta serie, pues resulta que, bueno, que los UAT, como se dice ahora, a mí me gusta decir OVNI, yo soy un ufólogo vintage, decía la antigua, lo utilizaban para eso, decían que no eran una amenaza, que aquello era, no sé, espejismos, que eran todas estas historias. Pero últimamente esto ha cambiado. Ahora ya después de las últimas declaraciones que hubo, bueno, hace ya un poquillo de años que ha llovido de esa parte aquí, pues esto ha cambiado. Ha cambiado en el sentido de que por lo menos admiten ya la presencia de algo, vamos a decir, que no saben lo que es. No dicen que sean extraterrestres, esto es una posibilidad. Pero no sabes lo que es. ¿Y por qué esta cosa? Bueno, y ahora últimamente ya el que no representaran ninguna amenaza, ahora sí. Ahora resulta que con lo último, los sí representan una amenaza, que pueden ser, drones de otras potencias, vamos a hablar, por ejemplo, de China o de Rusia, o en fin, es una de las explicaciones posibles, pero tienen un detalle que por lo menos dejan una puerta abierta al fenómeno como una cosa totalmente desconocida, que no descartan totalmente la posibilidad de esa presencia de vida, digamos, o inteligencia de otros planetas, o incluso de otras dimensiones. También otra de las hipótesis que hay con respecto al fenómeno OVNI, el tema de las múltiples dimensiones. Si me enrollo mucho... Debería ser un codazo, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues últimamente hay mucho interés a nivel, digamos... entre varias cosas a nivel económico. Y me estoy refiriendo precisamente a por qué interesa que ahora sí son una amenaza. ¿Saben ustedes cuál es la empresa que tiene mayor ganancia ahora mismo en Estados Unidos y en otros países? La armamentística. Entonces, ¿qué pasa? Pues que se necesita una amenaza exterior, digamos, de otro país, o digamos que viene del espacio, que se necesita que esté ya vigente, que ya sí es una amenaza. Y por lo tanto se está moviendo eso. El tema, por ejemplo, de los cuerpos, el tema de la presencia de que tienen restos de platillos, bueno, ya tenemos que hablar del caso Roswell, del caso Aster. El viernes pasado estuvimos hablando del incidente de Spivengen en Noruega, en fin, la caída de un platillo, un UFOCRAF y demás. Estos restos, pues, en un principio se negaron. Ahora ya se sabe que hay. Si se lee entre líneas las declaraciones, realmente lo que vienen a afirmar, como pasó con los documentos oficiales del gobierno español, que decían que ellos no estudiaban OVNI, y sin embargo después se sacan los desclasificados. Y coño, en ese año estaba diciendo que no había nada. Y ahí está un desclasificado que es un estudio del ejército del aire sobre fenomenología OVNI. O sea, la verdad es mentira. El embrollo que hay por todos lados. Pues fíjate, en esa mesa redonda con testigos comenzaremos con una mujer que vio aquel primer objeto que fue, valga la redundancia también, objeto de un informe de, que se desclasificó, el primero en la historia de la desclasificación en España, el mando operativo aéreo, sobre San Javier, sobre el Monte Cabezo. Bueno, pues vamos a tener a una persona que vio aquel objeto y nos va a contar su experiencia, siendo una niña. Así que fíjate. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Hay que ser un poquito más breve. Vale. No, no te preocupes, si te sirve, más o menos lo que ha contado te sirve con la siguiente, porque hablamos de esa puerta abierta que tú decías, ¿no? ¿Quién la quiere abrir? Japón. Creará un grupo gubernamental para investigar ovnis, siguiendo, como tú comentabas bien, Joaquín, el modelo de la ARO de Estados Unidos. Pues el 6 de junio quieren crear un grupo de investigación OVNI, se quieren reunir legisladores japoneses, porque recientemente, martes 28 de mayo, formaron un grupo no partidista y solicitan al gobierno eso, una creación de una organización dedicada a investigar los fenómenos aéreos no identificados, los UAP, como bien dice Paco que se dice ahora. El próximo 6 de junio se va a celebrar esa reunión, que estaremos bastante atentos para ver realmente qué es lo que ocurre, porque además es la semana que viene, el jueves. Y esta iniciativa pues sigue los pasos del gobierno de Estados Unidos, que estableció esta oficina de resolución de anomalías en todos los dominios, la ARO. Y este grupo japonés pues nada, va a buscar cooperar con Washington en análisis de los UAP, destacando sobre todo la importancia de la colaboración internacional en este tipo de desafío global. Fíjate, pasamos de no va a pasar nada, no hay nada, a que un país como Japón se preocupe por gastar dinero en hacer una comisión de investigación. No es el primero que lo hace, hay muchos que lo han hecho ya, pero bueno, se suma a un país importante. Pues no digo que por lo menos a priori es lo que parece que va a pasar, no sabemos luego realmente cómo... Lo han anunciado con bastante... Bastante contundencia. A bombo y platillo. Un platillo, nunca mejor dicho. A mí me gusta más lo de platillo volante. Para que eso no se puede decir. Bueno. Pero me encantaba aquella frase. Recuerdo a mi padre en paz descanse hablaba de platillos volantes y a mí eso se me quedó ahí en el ADN y me parece como mucho más bonito que los ovnis, sí. Que los fans. Bueno, fans son feísimos. Bueno, coméntanos esta noticia, ¿qué te parece? Bueno, pues la verdad es que yo en este punto soy un poco, vamos a decir, escéptico. Es decir, yo creo que esto es más de lo mismo. Ha habido muchas declaraciones gubernamentales de diferentes países y tal que al final se han quedado en agua de borraja. Es importante, por lo menos, el hecho de que ya se estén preocupando, pero tener en cuenta un detalle. Van a la sombra de Estados Unidos. Copian la Oficina para la Resolución de Todos los Dominios, la ARO, más o menos. Veremos, a ver. Los integrantes, en fin, que si son más fiables, menos, a ver lo que nos dicen. Pero ahora, bueno, ahora hay que reconocer que está muy bien que esto surja. Pero bueno, el tema este, en realidad, ya históricamente hablando, pues ya había anteriormente casuística de comisiones gubernamentales, no solo en Estados Unidos. Por ejemplo, me estoy acordando ahora mismo de un caso en Brasil, el caso del buque Almirante Saldana, en donde el fotógrafo Bruceslao Brandão, si mal no recuerdo, es el contraalmirante Bruceslao Brandão. Bueno, tuvieron una serie de fotografías sobre la isla Trinidad y aquello ocasionó que el gobierno brasileño declarara el sí sobre la existencia de la fenomenología OVNI. De forma bastante clara. Luego siguió el gobierno español, pero el gobierno español, cuando desclasificó toda la temática y demás, yo recuerdo un artículo en la revista Aeronáutica Española del general comandante Bastilla, en donde hablaba que más o menos seguían la estela impuesta por los Estados Unidos. Es decir, lo que más o menos ellos decían, pues nosotros aquí le seguíamos el rollo, por decirlo de alguna manera más coloquial, ¿no? Y en fin, y yo pienso que si esto llega a su fin, a su puerto, pues va a pasar un tanto de lo mismo. Al final va a ser un segundo vocero de la idea estadounidense al respecto del fenómeno UAP. Perfecto, pues vamos con la tercera y última noticia. Sí, pues quiero acabar con algo que nos toque más de cerca, y es que, bueno, al parecer hay una zona de avistamientos OVNI, la mayor zona de avistamientos OVNI del mundo, y está en España. Está nada más y nada menos que en una pequeña ciudad, 50 avistamientos al año. Y bueno, voy a decir que de Zamora, pues si alguno hubiese aquí de Zamora y tiene algún avistamiento que comentarnos, pues bueno, 50 al año, y esto ha llamado la atención de la NASA, que lo está investigando, ¿eh? O sea, es algo bastante, bastante fuerte. ¿Qué dicen? Bueno, que aparte de los numerosos testigos documentados, sobre todo hay muchos factores que pueden ser que altere esto, ¿no? Como la convergencia de rutas aéreas, testimonios que, como bien he dicho, está documentados. Por ejemplo, en 1993 hay uno bastante fuerte, uno en Monte la Reina en 2001, pero también lugares como el lago de Sanabria y el embalse de Ricobayo también son conocidos por avistamientos frecuentes. Algo bastante importante, bastante fuerte. La verdad es que no me esperaba que Zamora tuviese 50 al año. Me parece una barbaridad. A mí me ha sorprendido mucho. No sé si... ¿Qué te parece a ti? Pues yo voy a tirar para mi tierra, para Granada. Pues no, pues San Pedro. San Pedro se llama. Si se me permite. Bueno, ¿qué decir de esto? Se ha divulgado sobre diferentes puntos en donde se consideran las denominadas zonas calientes con respecto al avistamiento de ovnis, porque se han producido bastantes casuísticas. Por ejemplo, no solo en Zamora, podemos hablar mucha casuística relacionada donde hay un lago, agua por medio. Hay una casuística bastante abundante al respecto. Y como he dicho, ya que soy de Granada, pues tiro para mi tierra. En Granada también hay un punto muy importante, Sierra Nevada, en donde hay una abundante casuística ovni muy poco conocida, y esto se lo debemos gracias a mi amigo y compañero Antonio Salinas, que es el promotor del CATAGRA, Catálogo Granadino de Observaciones OVNI. Lleva recopilados del orden de unos 60 casos, claro que no en tan poco tiempo como un año, pero en mucho más. Casos antiguos, súper curiosos, en donde no se habla de ovni, pero se habla de tinajas voladoras. En aquella época no existía el ovni, pero era lo que más se asemejaba. Lo que veían los lugareños volando de esa forma, pues era una tinaja, que era lo cotidiano suyo y tal. Y, como he dicho, hay una abundante casuística. ¿El punto concreto de Zamora? No digo que no. Pues sí, es curioso que, vamos, que de ese porcentaje tan grande de avistamiento en una zona restringida, pues como he dicho, es el fenómeno típico de la denominada zona caliente. Yo no le doy mayor importancia. Espero que no haya aquí ningún zamorano, ¿no? Pero está no, ganando, sí. Voy a salir yo y mal parado. Vas a poder visitar Zamora, ¿eh? En persona non grata. Y te aseguro que es una tierra preciosa, ¿eh? Que tiene cosas muy interesantes. Sí. Pero pues, bueno... Resumiendo, pues simplemente decir eso, que hay determinadas zonas calientes en donde por H o por B no se sabe realmente las razones, pues en determinados momentos se produce estos grandes avistamientos. Y ya ampliando un poco el tema, tendríamos, y don Enrique de Vicente, que lo tenemos aquí, nos podía hablar del fenómeno de las oleadas o de los flap. Uh-huh. Y otra cosa que habría que ver es si es que hay más avistamientos o es que hay más investigadores que recopilan. Claro. Porque eso también es una también, cosa. Enrique nos está dando la razón. Porque claro, también no es lo mismo que haya grupos de investigación, afición a un tema, y entonces pues ahí recopilan, mandan a los periódicos y claro. Tal. Pero si hay un sitio donde prácticamente no hay nadie que le interese esto, hay muy poquita gente, pues aunque se produzcan... Nadie los recoge y nadie los pone. Ahí estamos, y es como cuando dicen, es que ha habido épocas en la historia en las que no se han visto ovnis, no es que no se hayan visto, es que no le da la gana a la prensa de publicar nada. Es decir, sabemos que hubo una época en la que todos los días los periódicos publicaban cosas de ovnis, luego hubo una época de sequía absoluta porque no había interés ninguno en los medios de comunicación de sacar ninguna noticia sobre ovnis, y luego ahí... Pues esas modas que hacen que se vuelva a hablar de ovnis. Por lo tanto, la estadística en el caso de la ufología es quizá todavía más mentira que en otros casos, ¿no? Muy aleatorio. Porque es muy difícil realmente que eso sea así. Pues, Paco Barrera, qué maravilla tenerte aquí en San Pedro del Pinatar. Qué maravilla que hayas podido venir este año también a este congreso. Y qué maravilla que hayas podido participar en el programa, porque siempre te tenemos de lejos. Y pues, tenerte aquí sentado al lado en la mesa, pues es un honor y un placer. Muchísimas gracias, Joaquín. Y equipo, sobre todo, maravilloso equipo del último peldaño, del cual me enorgullece pertenecer a él. Sí, señor. Pues muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a todos ustedes. Ellos. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Quiero enviaros un saludo muy cordial en este inicio del segundo Congreso Nacional de Historia y Misterio que organiza mi queridísimo y admirado amigo Joaquín Abenza. Que haya encuentros como este que aúnen a profesionales de distintas ramas del saber para poder explorar lo desconocido y poderlo ofrecer a los asistentes de una manera amena, directa, sensata, bien construida, me parece que es uno de los grandes avances de la cultura del misterio que en estos momentos se está construyendo en España. Daros la bienvenida a un encuentro como este es también envidiaros un poco porque me gustaría estar ahí con vosotros, pero distintas circunstancias profesionales me lo han impedido este año. Pero ya sé que San Pedro del Pinatar se ha convertido en una cita obligada para los amantes de lo desconocido, de las fronteras del conocimiento y de la ciencia, de eso que englobamos alrededor de la palabra misterio y que incluye muchas cosas, muchos enigmas, muchas preguntas, muchas dudas, muchas de ellas trascendentes y verdaderamente importantes, que son con las que estamos construyendo una cultura que a mí me gusta llamar la ocultura, la cultura de lo oculto, y que cada vez tiene más raigambre y más solidez en nuestro país. Así que, por mi parte, bienvenidos a este evento. Gracias, Joaquín Abenza, por hacer lo posible, y gracias también a los responsables de San Pedro del Pinatar por acoger un encuentro de estas características con temporalidad anual en sus instalaciones. Un cordial saludo. Pues muchísimas gracias, Javier Sierra, también por habernos enviado ese saludo y a ver si, como decíamos, las agendas hacen posible que pronto podamos tenerte en alguna de estas ediciones con nosotros. Pues, amigos oyentes, ha llegado el momento de que los ponentes de este congreso pues nos den un poco las claves de lo que van a ser sus presentaciones y que compartan con nosotros unos minutos de radio pues para hablar de todo esto, hablar de la historia, hablar del misterio, hablar de tantas cosas que nos interesan mucho. No hemos podido todavía recibir a Juan Carlos Blanco, le habrá surgido algún problema, pero mañana lo tendremos con nosotros. Pero sí que están aquí ya Enrique de Vicente, buenas noches. Buenas noches. Maestro, qué maravilla, qué gusto tenerle aquí. Qué gusto estar con vosotros, con este pueblo maravilloso. Y aparte de, si quieres hablar algo de mi charla, a mí me gustaría hablar acerca de algo que ha comentado, por ejemplo, el señor alcalde, uh-huh, al que hay que felicitar vivamente, no solo por haber acogido este encuentro, dando un ejemplo de lo que es cultura que interesa a la gente, acercar a la gente a la cultura en base a lo que le interesa, sino, ¿quieres que te comente de qué quería hablar? De algo que él ha comentado muy, muy, muy importante. Ha hablado del alma del reloj. Uh-huh. Luego ha habido todo lo que han comentado las noticias también, pero el alma del reloj, él decía que hay la leyenda aquí de que cuando el reloj se estropea es porque un alma vuela. Uh-huh. Claro, lo que el señor alcalde ignora es que en parapsicología hay una tradición larga de investigación desde hace más de un siglo, cuando empezaron grandes personajes, no solamente de la ciencia, de varias ramas de la ciencia, a investigar, a poner en términos racionales lo que hasta ese momento era no racional, el espiritismo, sino que además ahí estuvieron grandes políticos como toda la familia Rothschild, perdón, varios, Rothschild no, pero especialmente Balfour, es decir, un Lord Balfour era un primer ministro que hizo la declaración por la cual se justificó la creación del Estado de Israel. Él fue presidente de la Sociedad de Investigación Psíquica, al igual que otros familiares suyos. Pero, ¿qué es lo que recogieron ellos y otros? Que había multitud de casos en los cuales, en el momento de la muerte de una persona, su reloj preferido se detenía. Te pongo un solo ejemplo. Pablo VI. Pablo VI tenía un reloj que había comprado en Polonia, un país al que ningún papa había visitado antes. Y recuerda, ese reloj, el momento de su muerte, se detiene. ¿Quién es el que va a suceder durante mucho tiempo a Pablo VI? No, un polaco. No, claro, no San Juan Pablo I, que no se le reconoció, que era, fue un mártir, murió al cabo de 33 días, o a base de disgustos o a base de un veneno, sino Juan Pablo II Boitila. Pero igual que eso, hay muchos casos. O sea, es muy interesante analizar el patrimonio de misterios que tiene San Pedro del Pinatar. Qué clave nos y ha dado el señor alcalde, ¿eh? Ha hablado justo de algo que la gente desconoce. Esos relojes. Yo creo que esta noche ha habido magia, ¿no? Cuando el señor alcalde nos ha dicho eso, porque ya nos ha puesto en la pista de algo interesante, que recogemos el guante y por supuesto que lo vamos a investigar. Enrique, muchas gracias. Luego nos vas a contar de qué va a ir tu ponencia, nos vas a dar una pista nada más, y luego vamos a preguntar unas más cosas porque, vamos, sería un pecado tenerte aquí y no preguntarte muchas cosas. Mercedes Pullman, muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bien, Joaquín, qué bien qué tenerte alegría, aquí en el programa. Conocerte, de sí. Verdad, personalmente. Encantada. Pues mañana nos vas a dar una, vas a abrir tú el congreso, ¿eh? Nos vas a dar una ponencia de la que luego nos vas a hablar. Y a mí me gusta mucho que hayas elegido ese tema, porque yo creo que vas a hacer justicia, y no es por hacernos ahora apuntarnos al carro del feminismo, ni muchísimo menos, es justicia, es decir, personas que durante muchos años han sido pues protagonistas y que han quedado veladas, ¿no? Porque bueno, pues la forma en que la historia transcurría pues no era el momento para que llegasen lejos, ¿no? Claro, además, o sea, la mujer, sabes que el primer escándalo fue cuando se publicó un cartel de la exposición de pinturas rupestres en Altamira y apareció mujer pintando y fue escandaloso. Y cuando han dicho, no, es que lo que pintan son las mujeres, no los hombres. Entonces, claro, esta postura, que las mujeres no pueden investigar, que las mujeres no pueden sentir, o que las mujeres no pueden conseguir un conocimiento superior o interior y muy profundo, es muy erróneo. Entonces, claro, a mí me gustaría pues dar la visión de estas mujeres que han conseguido esto. Muy original, y estoy seguro que vas a romper una lanza y vas a hacer algo, que es lo que queremos hacer en estos congresos que hacemos en San Pedro del Pinatar, que sean distintos a cualquier otro y sobre todo que sean innovadores y que sirvan de verdad para aportar cosas nuevas, no para que vengan aquí unas personas y cuenten cosas más o menos bonitas, sino que realmente nos hacen pensar y nos hacen meditar. Así que muchas gracias, Mercedes, por estar aquí. A vosotros por invitarme. Bueno, doctor Miguel Ángel Pertierra, qué maravilla tener también aquí en el programa y en este congreso. Pues buenas noches, Joaquín, y a ti, a todos los presentes y a todos los oyentes. Yo tengo que decir que San Pedro le guardó un cariño muy especial, ya que la primera vez que lo conocí fue en una investigación que tú bien conoces, que has nombrado al principio, sobre el Museo del Barón de Benifayó. Una investigación inolvidable, que salieron muchísimas cosas muy interesantes y que realmente yo creo que sirvió para conocer que en ese lugar realmente existía algo muy diferente a lo que podemos palpar físicamente. Yo sabe que soy médico y me gustan las cosas físicas, pero que podemos demostrarlo también por una técnica de alguien, de que hablaré mañana, que dentro de unos poquitos días, hace 100 años, que inventó un aparato súper maravilloso. Pues eso es otro ejemplo del interés que tiene el congreso que vamos a empezar, que estamos empezando ya, y pero que mañana empieza con las ponencias y estamos todos, yo creo que es que no hay ninguna que digamos, no, esta tiene menos interés, no, todas son interesantísimas y así se manifiesta por la gran cantidad de reservas y demanda que hemos tenido. Me dicen de control que en cuestión de un minuto así tenemos que dar paso a un bloque por el tema electoral. Entonces, vamos a ver si da tiempo por lo menos a presentar a Enrique Chazarra. Buenas noches, Enrique. ¿Qué tal, Joaquín? Muy buenas noches. No sabes la alegría que me da tenerte aquí. Igualmente, mira que llevamos años persiguiendo misterios. Hemos hablado muchas veces. Y pero... no nos conocíamos personalmente, sí, así sí. Que nada, encantadísimo estar aquí contigo, con tu equipo, que nos está tratando de maravilla, con todo este público aquí asistente, así que uh-huh. Encantadísimo. Pues vamos a enseguida a preguntarte por tu ponencia. Y ya, antes de presentar a David Blanco, lo tenemos ahí, como ya estamos en el límite de esos minutos que nos decía Paco Valera, pues Paco, te pasamos la conexión para que des paso a ese bloque. Me dice Paco que puedo seguir. Así que, David Blanco, buenas noches. Muy buenas noches. Pues encantado de tenerte. Tú vas a hacer lo más distinto a todos. Vas a hacer una actuación de magia y mentalismo, pero que tiene mucho que ver con lo que Enrique Chazarra va a hablar antes, ¿no? Eso es, sí, yo aportaré la parte de magia a este Congreso de Historia y Misterio. Enrique aporta la parte histórica, la que va a hablar de los inicios del espiritismo, la magia, el ilusionismo, esa frontera entre lo paranormal y el ilusionismo, y yo de alguna forma presentaré de forma gráfica pues toda esa parte. Pues ahora hablaremos de eso porque tenemos ya, ahora sí, que dar paso a nuestros estudios centrales. Adelante, Paco Valera. Propaganda electoral, espacio gratuito cedido por Onda Regional. Hoy han perseguido a una chica hasta su casa. Varios extranjeros han intentado violarla. Hoy han intentado robarme con un arma blanca. Hoy han matado a una mujer de una paliza por intentar separarse de su marido. Pero solo es otro caso aislado. En Europa hay una invasión silenciosa. Si quieren vivir en un país islámico, que vuelvan al suyo. Este 9 de junio, da un paso al frente, vota al Frente Obrero. Espacio gratuito de propaganda electoral. Hoy hace 6 años que ya no estás. Abuelo, tú me enseñaste a ser quien soy. Tú, que te jugaste la vida por una España más justa. Me enseñaste a defender la igualdad. Que nadie es más que nadie. Qué pena que os hayan olvidado. Hoy tengo algo que contarte. He conocido un grupo de gente. Gente valiente, que defiende nuestras ideas. Hoy voto por los dos. Voto por Izquierda Española. Han escuchado un espacio gratuito de propaganda electoral. Pues una vez que hemos cumplido con los deberes que la radio pública tiene, que es de difusión a la propaganda electoral, pues porque estamos en periodo electoral, que a veces se nos olvidan las cosas. Y bueno, la verdad que esta noche estamos hablando de cosas que tienen poco que ver con todo eso, pero que sí es verdad que forman parte pues de esa parte que tiene el ser humano, que es la cultura, ¿no? Que sin ella no podríamos vivir. Te hemos cortado muy rápido, David, y bueno, estábamos diciendo que bueno, que tú eres quizá el más atípico de los ponentes, porque tú vas a poner en práctica algo que Enrique Chazarra de alguna manera va, antes que tú actúes, a comentar en su ponencia, y tú luego vas a llevar eso a la práctica, ¿no? Eso es, uh-huh. Sí. Yo realizaré una serie de experimentos en los que pondremos frente al público esa frontera entre lo paranormal y el ilusionismo. Veremos una serie de efectos que cada uno elegirá en su cabeza cómo se han realizado, porque yo no voy a revelar ningún secreto, por supuesto. Simplemente pues trabajaremos aquí pues algunas personas del público y haremos una serie de cosas. Y aquí se apunta Mercedes a es que Mercedes, perdona, asunto. Ha sido testigo de algo potente, ¿verdad? Sí, y está sí. Impactada. Sí, porque durante la cena me cogió una cucharita y empezó a mover. Digo, bueno, venga, va, un truco guay. Se mueve la cuchara y después me devolvió toda retorcida. Entonces tenía que robar la cuchara. ¿La cuchara me la diste tú? Sí, además le di mi cuchara. O sea, me lo ha doblado totalmente. Y digo, venga, ya aquí no sé qué decir. Eso ya es brujería, ¿verdad? Eso ya es brujería, sí. Yo, los que tenemos ya cierta edad nos acordamos de Uri Geller con José María Íñigo. Sí. Además recuerdo una entrevista muy entrañable que le hice a José María Íñigo, que contaba esta historia, ¿no? Lo que pasó allí en el plató de directísimo, ¿eh? Y aquello fue algo, dice, bueno, es que yo ahí no vi truco por ningún lado, es decir, él no veía truco, no veía que fuese... es la primera pregunta que tengo así ya de temática, es decir, ¿Uri Geller hacía trucos o es que era de verdad un superdotado mental? Pregúntaselo a él. Estos magos no revelan nada, Joaquín. No, pero sabes que muchos magos como Randy, por ejemplo, que son ilusionistas, han perseguido a los que no dicen que son magos, sino que dicen que hacen cosas de verdad. O sea, si Uri Geller dice yo soy un ilusionista y hago esto, no te hubiera hecho esta pregunta. Porque entiendo que oye, no tienes por qué revelar secretos de ningún compañero. Pero Uri Geller no decía que era un mago. Uri Geller decía que era un psíquico y que podía hacer eso que hacía, lo hacía con su mente, con su poder telecinésico. Eligió salir. Él representaba su forma de hacer así y eligió hacerlo de esa forma. Mira, hace poco Joaquín me comentaban, presentando el libro en Vitoria, un mago que acudió a la presentación, me comentaba que él asistió a una charla que dio Uri Geller para magos. Uh-huh. Y Uri Geller decía, no, esto que hago yo doblando cucharas lo hago con el poder de la mente y vosotros utilizáis trucos. O sea, hay que echarle valor y pelotas, hablando mal y pronto, para enfrentarse a unos magos y decir esa historia, ¿no? Antes comentábamos que Conan Doyle decía que los magos no hacían trucos, sino que eran gente que tenía esas facultades y que, como nadie podía entenderlo, pues bueno, se inventaban la historia del ilusionismo para poderlo hacer. Y eso se cabreó mucho Houdini, ¿no? Claro, Houdini le cabreaba mucho. Imagínate, Houdini se curraba su, digamos, compresión física para hacer esos números escapistas, ¿no? Que realmente Houdini fue muy famoso más que por ser mago, por ser escapista. Uh-huh. Entonces, claro, cuando le decía a Azul Conan Doyle, su amigo, de que utilizaba poderes psíquicos y sobrenaturales para hacer este tipo de hazañas, se mosqueaba mucho, lógicamente, ¿no? Porque era un artista, se curraba su trabajo y no admitía esas explicaciones sobrenaturales. Qué curioso. Pues ahora hablaremos de eso, porque yo siempre he pensado que todo equipo de investigación paranormal debería llevar un ilusionista experto entre su elenco, ¿no? Porque, mira, ni por muy ingeniero que uno sea, ni por muy físico, ni por muy médico, si un señor de estos que hace estas cosas nos intenta engañar, totalmente, nos va a engañar. Totalmente. ¿Eh? Engañar. Un ilusionista te puede hacer una prestidigitación, uh-huh, la mano izquierda, la mano derecha, y tú no darte cuenta y entrar, claro, por el centro. Ahora, entre ellos ya se reconocen. Entonces ya es mucho más difícil que a un experto ilusionista, pues otro le cuele algo que no es realmente psíquico, ¿no? Bueno, la verdad es que el ilusionismo es muchísimo más complejo que un truco de un juego de manos, ¿no? Como se suele decir. Hay mucho ingenio psicológico, hay mucha sugestión, hay muchos recursos teatrales, es la suma de todo. Entonces, por mucho que sepas, también a un ilusionista muy avezado se la pueden colar, porque nuestro cerebro tiene muchos sesgos cognitivos que es imposible de controlarlos en todo momento. Nuestro cerebro está a toda máquina, pero no está tampoco, no es perfecto. No es perfecto. David, me has doblado una cuchara. ¿Qué mentalismo es ese? O sea, perdona, te estaba vigilando. Eso no es mentalismo. Lo importante es la experiencia que tú has vivido, que te has sentido ahí. Bueno, y a la compañera de la 7 Región de Murcia, de la emisora hermana de televisión, la televisión pública de nuestra región, pues delante de nosotros, y lo que es más fuerte, con el cristal de la cámara casi golpeando la llave que tenías en la mano, pues todos hemos visto como una llave ha girado, una llave de estas antiguas que tiene cuerpo cilíndrico, pues ha girado en tu mano. No hemos visto que movieses la mano. De hecho, la compañera te tenía los dedos cogidos. Para que no moviese la mano. Si tú llegas a mover, a hacer cualquier esfuerzo con una falange de un dedo, ella se hubiera dado cuenta. Y te hemos mirado todos hasta el último músculo de la mano y no se ha movido. Entonces hemos visto todos cómo ha girado esa llave. Bueno, el compañero, el cámara, bueno, poco más y le da, porque tenía ya el objetivo prácticamente en contacto. Bueno, como dice Mercedes, ¿eso qué es? Pues eso es crear una bonita sensación de misterio para el público, que es nuestro trabajo. Bueno, pues tú puedes decir, puede ser que los humanos que estamos viendo eso estemos viendo algo que realmente no es, pero la cámara no se equivoca. Y la cámara ha visto como tú has girado la llave. La cámara y el público que estaba ahí presente en ese momento, eso es lo que ha visto. La llave ha girado. Y la llave ha girado, claro, efectivamente, sin aparentemente contacto. Eso es cierto, eso es real. Uh-huh. Ahora, la explicación a ello... ¿Cuál es? Ah. Es que estos mentalistas son muy ambiguos. Estos mentalistas suelen ser muy ambiguos. Uh-huh. Juegan con esa ambigüedad. Sí, sí. Normalmente el mentalista... Bueno, hay un exponente grande aquí, sobre todo a nivel televisivo en España, que es Anthony Blake, uh-huh, que siempre acaba su actuación diciendo no le den más vueltas, todo esto es producto de su imaginación, ¿no? Y eso es un poco la filosofía del mentalismo, ¿no? Jugar con esa ambigüedad. Otra cosa sería que uno que sabe trucos o recursos ilusionistas de mentalismo los utilice para engañar, haciéndose pasar por un psíquico que tiene capacidades sobrenaturales, ¿no? Uh-huh. Entonces ahí entraríamos ya en otros derroteros. Pero bueno, el mentalista, el ilusionista, el mago en sí, pues se juega con esa ambigüedad para que cada uno, digamos, coja la explicación, como bien dice David, que más le convenga, ¿no? Que a veces la sobrenatural y extraordinaria es la que más se adapta a lo que estamos viendo. Y mañana veréis con David pues esa posible explicación, ¿no? Enrique, David, ¿no ha ocurrido nunca que a algún ilusionista que se haya metido mucho en su papel le haya ocurrido como a Bela Lugosi, que terminó creyéndose de un vampiro porque hacía Drácula? Yo os puedo contar mi experiencia, amplia experiencia, y opinión al respecto tras haber conocido y estado con Uri Geller en dos ocasiones, uh-huh, y tras haber tenido buena amistad con José Luis alias Anthony Blake. Es decir, sí, José Luis se llama, estudió medicina. Bien, vamos a ver. Esto que estoy diciendo lo digo a título personal, no como presidente de la Sociedad Española de Parapsicología, pero es una muestra de que en parapsicología hay dos puntos de vista. El mío, que es el del creyente, en base a que yo he vivido las experiencias desde pequeño, es decir, las experiencias que yo estudio y que la parapsicología estudia científicamente, yo las he vivido. Muchas veces he tenido testigo de ellas, o sea, premoniciones, testigos, telepatía, etcétera. Y otra posición es la de quien fundó la Sociedad Española de Parapsicología, la presidió durante mucho tiempo y acaba de morir recientemente, un gran hombre con una influencia social, política, empresarial enorme en España, don Ramos Pereira Molina. Bien, Ramos Pereira Molina opinaba, y no solo opinaba, sino que escribió un libro, se creía que era el primero, pero fue el segundo, porque hubo antes un libro holandés, atacando sobre Uri Geller, diciendo que era un fraude todo. Sí, Uri Geller ha descubierto. Eso es. Sí. Pero, ¿qué ocurre? Que Uri Geller no se prestó a ser investigado por la Sociedad para la Psicología, a diferencia de Matthew Manning, un muchacho magnífico. Bueno, sería larga su historia, que sí permitió y demostró que era buen telépata. Ahora, ¿cuál es mi experiencia con Uri Geller? Doble. Una, la mía personal, y dos, la de científicos y otro tipo de personas con las que yo he hablado y que han estado muy cerca de Uri Geller. La mía personal es que en dos ocasiones que yo he estado presente, no tengo ninguna duda de que Uri Geller era un buen telépata espontáneo. O sea, la segunda es más clara, porque la primera fue mucho más compleja. La segunda es, yo acudo a una rueda de prensa en la que Uri Geller venía a presentar un libro suyo y acudí tarde, como es mi costumbre, siempre me ocurría algo por el camino antes. Entonces, de repente, me siento en la mesa, él no se podía acordar de mí, porque a diferencia de Javier Sierra, que pasó con él, porque ha estado hablando antes Javier, por eso le menciono, toda una tarde con Hilary Evans, que era un buen amigo nuestro y un hombre ultracrítico, y salió muy impresionado de la charla que tuvieron en su casa, lo que vio, etcétera. Entonces, de repente, yo me siento, estoy sentado, y yo empiezo a pensar en algo de lo que no doy ninguna muestra, pero ninguna, en algo para preguntarle, y de repente él empieza a hablar de ese algo sin venir a cuento, mirándome a mí. O sea, esas experiencias. ¿Qué ocurre? Por otro lado, de Uri Geller le podría hablar más en el sentido de que cuando uno de los hombres más fascinantes y más importantes en la historia de la parapsicología y el padre de la guerra parapsicológica, al que conocí circunstancialmente, Andrija Pujaric, que fue médico, militar. Inventor. Inventor de mucho, entre otras cosas, de un aparato que se dice que Uri Geller utilizaba, que era, digamos, un implante aquí con el cual se podían transmitir señales. Pero Andrija Pujaric, que era un gran buscador, que había estudiado, había trabajado con los mejores psíquicos de la época, como Ellen Garrett, que nadie puede decir que hiciera truco, fue una mujer que cedió su fortuna a la parapsicología científica, se permitió que la examinaran de todos, pero de repente él tiene noticias de que en Jerusalén está actuando en sala de fiestas un tal Uri Geller, que era un muchacho muy joven, recién acabado el servicio militar obligatorio para cualquier israelí, un 21 años, y él sabe esto porque hay un gran escándalo, y se está triunfando, pero todos los mentalistas, o casi todos, le acusan de hacer fraude. Ahora, ninguno es capaz de hacer lo que él hace en ese momento. Ninguno, ni ahí, ni en el resto del mundo. O sea, yo ese es un tema que he estudiado y lo hablé con Anthony Blake. Bien, él lo trae, empieza y lo analizan en multitud de laboratorios. Yo no tengo duda, en base a todo lo que he estudiado muy a fondo, o sea, he hablado con mucha gente que ha estudiado a Uri Geller, entre otros con el doctor Edgar Mitchell, uno de los hombres, el único científico que con un título científico pisó la luna, el astronauta Edgar Mitchell, y ahí cedió, tuve una entrevista un poco agitada con él, pero Sí, o sea, no tuvo nada que decir. Agitado porque le pregunté por el tema OVNI y ahí dio por acabado de la entrevista. Pero en un congreso que había en Barcelona. Pero él fue uno de los muchos que comprobó a las facultades de Uri Geller. Que se pueden hacer los trucos y luego se han replicado. Sí, he conocido también al ilusionista esta, perdón, que lo acabáis de mencionar. Ay, por favor. Al que le ataca. Randy. Sí. Randy. Sí. He estado en una mesa redonda con él, de la cual uno de los de la secta, llamada escéptica, porque es una secta. Sí, son un poco radicales. Pero, no, pero secta, perdona, secta un extremo de que han llegado, esta secta, ha llegado a, como la Fundeu, la Fundación para el Estudio del Español Urgente, me atribuyó correctamente la creación de la palabra conspiranoico, que yo me la tomé como ritmo de mí mismo, publicada en la revista muy interesante, en una época en todas las ediciones, muchas cosas reconocidas por un sociólogo, y dice, no, está el coloquio, el que un periodista de esta secta, ya sabéis, el País Vasco, sabes a quién me refiero, dice, no, esto lo tenemos que haber inventado nosotros, y le responde otro periodista argentino de la secta, ya sabes a quién me refiero también, le responde, pero eso está publicado en internet, dice, tranquilo, que ya está quitado. O sea, él mandó un documento diciendo, están obligados a quitar eso salvo que den la fuente. O sea, eso es una secta. Y esta secta, este señor, como gurú de la secta, con acusaciones legales muy jorobadas, legales de otro tipo. Bueno, sabes a qué me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Entonces, no vamos a entrar en ello, pero este señor, yo le pregunté, no por Uri Geller solo, sino porque este fulano, porque no lo voy a seguir llamando señor, después de haberle llamado señoría al alcalde, no voy a usar eso. Este fulano, yo le dije, he estado cuando usted estuvo en el laboratorio donde hubo un científico, Benveniste, que defendiendo la homeopatía lanzó la teoría y demostró en el laboratorio la memoria del agua, no sé si conoces este tema. Él llegó allí con otro ilusionista, con el redactor jefe o director de la revista Nature, que era un escéptico total. Yo estuve allí investigando para muy interesante todo este tema y me dijeron, fue horrible lo que montó. O sea, impide cualquier investigación científica. De repente sacaba, en medio de un protocolo científico, sacaba un conejo. Este fulano no me pudo responder a ninguna de las preguntas que yo le hice sobre Uri Geller y sobre esto otro. Ese es el que le ataca. Luego, me voy al caso breve ya de José Luis Anthony Blake. Por cuestiones, tuve una temporada mucha relación con él, con su esposa. Bueno, la cuestión es que yo estando en la piscina de su casa y él al otro extremo, él decía siempre lo que habéis comentado, pero de repente, yo estoy pensando en un tema que no tiene nada que ver y él me empieza a hablar de ese tema desde el otro extremo. Y luego yo le he dicho, oye, y él ha dicho siempre, bueno, todo está en tu mente. Sí, ¿no? O sea, hay realmente mentalistas como Anthony Blake, que yo no tengo duda de su capacidad telepática, que la tenemos todos. Bueno, el hecho de reproducir, un poco resumiendo lo que dice Enrique, ¿no? El hecho de reproducir fenómenos psíquicos o fenómenos parapsicológicos no quiere decir que no existan. O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Yo, por ejemplo, en el libro y en la charla que hablaremos mañana, lo dejo claro. Está claro que hay técnicas de ilusionismo y de mentalismo que reproducen esos fenómenos, pero eso no quiere decir que no existan los fenómenos psíquicos, ¿no? Y la investigación parapsicológica. Claro. Perdón, y eso no quiere decir que Uri Geller no haga trucos. Hace trucos, por supuesto. Claro. Ahora, os hablo de las experiencias más importantes, no de mi anécdota, que a ti te la habrá contado Íñigo. Íñigo fue la primera, os comento de paso, persona que me entrevistó en televisión en el año 1973, cuando yo era un muchacho, entonces le conozco. Hombre, Íñigo estaba convencido de los poderes de Uri Geller, porque cuenta siempre, ¿no?, que llegó a su casa y tenía todas las llaves de casa dobladas y le fue imposible entrar. ¿Contó lo del vaso de leche que tomó y le estalló? No, mira, eso no eso fue una historia a la que... Es que no olvidemos, Enrique, es que aquella noche a todos nos pasó algo. A todos. Ahí va, vamos a ver, es que... ¿a ti te pasó? Claro. A la que es mi esposa, a ella, vamos... relojes que se pusieron en marcha, cucharas, claro, a médicos, amigos míos, uno, sobre todo un especialista muy conocido, siendo un muchacho, le pasó. Así me dicen que no me cuenten cantinelas, es que en mi casa no había truco. Él generó en lo que se llamaba el efecto Heller, lo generó. ¿Eso quiere decir que no haga truco? No, lo hacía. Ahora, en la historia de la parapsicología hay una constante que yo he narrado en el libro que escribí sobre el tema Los poderes ocultos elementales, muy agotado, ya en varios grandes psíquicos, por ejemplo, un gran radiestesista, ya trucos. Madame Blavatsky, que habéis mencionado antes, hacía, bueno, tú vas a hablar de ella mañana, hacía trucos. Ahora, ¿por qué? Porque cuando alguien tiene una facultad psíquica que es indemostrable, fijaros ahora que se habla en programas de televisión, se siguen riendo de ti. ¿Qué iba a ocurrir hace un siglo? ¿O qué iba a ocurrir en otro momento? Eso te fuerza a hacer un truco para demostrar, mira, esto es lo que yo hago. Porque las facultades psíquicas no funcionan 24 horas al día, ni mucho menos. Efectivamente. Yo, por hacer un inciso con eso que acaba de decir Enrique, aquella noche, yo era un niño, estaba en casa con mis padres, y bueno, como aquello, hay que decir también una cosa, ahora estamos peleándonos en el share de televisión por tener una audiencia de como mucho 2-3 millones. En aquel momento Íñigo tenía, no sé, 30 millones de personas viendo el programa, ¿no? Porque era la única... 30, sí, sí. No, había dos cadenas. Bueno, la dos era muy minoritaria. Sí, pero perdona, pero yo sé lo que eran los récords. Lo sé porque yo participaba en programas y un récord tuvimos en el mes de agosto, julio, agosto, con... por favor, me he olvidado completamente el nombre y es un gran, por estas horas, sí, porque estoy muy cansado. No te preocupes. Un gran presentador que hacía un programa... que no me acuerdo el título. Da lo mismo. En ese programa, su turno. Sí. Y en ese programa que... Jesús él me Hermida. Pidió, dice, Jesús Hermida. Jesús Hermida, claro. Sí. Él me pidió consejo que yo le asesorara. Me dice, yo quiero que tú dirijas el bando a favor del sí a los ovnis. ¿Y a quién me recomiendas en contra? Yo le diseñé, le dije a este profesor de astronomía, amigo mío, que es un hombre de mente abierta, pero lo va a criticar. Y después, Felisares, que fue... Dios le libre, no era un fanático ni un sectario, pero los sectarios sí son seguidores. Él fue el creador del movimiento crítico aquí en España, racionalista. Y otros cuantos más. Él tuvo 20 millones, pero fue un récord único que antes había tenido superior a eso Uri Geller. Y repitió programa una segunda parte sobre ovnis. Se podía tener. Ahora no tenía... Ahora es imposible. Perdona, ¿no? No tenía el impacto. Fíjate, con eso... que tiene ahora Iker Jiménez, con menos de 1 millón de audiencia, digamos, permanente, porque hay 1000 ofertas. O sea, bueno, yo ya me he ido del tema, me voy a lo que llamo el efecto milenio o el efecto Iker, que es efectivamente el impacto social. Pero a lo que tú decías antes, que es un parapsicología, se estudia bastante, ese efecto que hace que se realimente, y por lo que nosotros hacemos la noche de la psicofonía, por ejemplo, en el último peldaño, intentamos que cada vez se apunten más investigadores porque estamos consiguiendo resultados cuando empiezan a haber muchos investigadores intentando grabar a la vez. Y hacemos un experimento que se llama de ruido blanco, que a las 12 de la noche en punto emitimos 1 minuto de ruido blanco. Y sobre ese ruido blanco la gente graba. Bueno, pues ahí están saliendo cosas espectaculares. Pero es porque hay pues miles de personas que están en ese momento grabando. Bueno, pues aquella noche, igual que pasó en mi casa, pasó en muchas. Y es que mi padre cogió un reloj que estaba en la pared, parado probablemente pues desde que yo había nacido, y ese reloj, que tenía la maquinaria absolutamente deteriorada, oxidada, imposible de andar, se puso en marcha durante unos segundos y se movió la aguja y dio una vuelta y nos quedamos todos de piedra. ¿Qué pasó esa noche? ¿Ahí hubo una energía telérgica? ¿Hubo...? Hombre, al hilo de esto, en la noche de directísimo con Uri Geller, los relojeros al día siguiente salieron un poco explicando el fenómeno. Decían, claro, si tenemos relojes de mecanismos de cuerda, no relojes inteligentes o más complejos con los que tenemos hoy en día, sino relojes de cuerda de aquella época, si lo tienes parado mucho tiempo en un sitio y lo coges, seguramente alguno funcionará un pequeño momento por ese movimiento y por esa mecánica tan simple que tiene, ¿no? Y así de salir un poco al paso. Perdona, yo he vivido aquel momento, lo he vivido, Luego yo he sido empleado de Radio Televisión Española mucho tiempo después, pero he ido. Y nadie me puede explicar por qué. Primero, eso podría ser, tú conoces, yo no voy a hacer la menor alusión a las técnicas en el ilusionismo, que él le pusieron un montón de llaves antes para hacer la prueba empleados y pasó, me dijeron sin tocar, cuidado, tú sabes que hay posibilidades, así, y no pudieron coger su coche, no pudieron entrar a su casa. Vale, eso tiene una, o sea, hay una posibilidad de reproducirlo hoy en día, ¿correcto? Seguramente. Bien, pero no hay la misma posibilidad de en las casas de la que es mi mujer, cuando era una jovencita, mis amigos, entre ellos dos médicos, gente que he conocido, en su casa le ocurriera lo mismo. ¿Por qué doblaban las llaves a algunas personas que tienen capacidad psíquica en su casa? Recordarás, Es que yo lo he vivido. Enrique, ¿recordarás el caso de Mónica Nieto? No, sí, sí, pero cuidado. Que surgió, que surgió de esta pero manera, ahí, ¿no? Pero ahí diría que es otra origen en el sentido de que yo personalmente estoy plenamente convencido que utilizaba trucos en algún momento. O sea, es un caso... Sí, pero yo digo que salió a la palestra supuestamente porque vio a Uribe de su madre y le asistió a los hijos, ¿no? Sí. Yo he entrevistado en periódicos en los que escribía entonces, Diario 16, y luego el periódico de Cataluña, que se hacía también en Madrid, el periódico de Madrid. He entrevistado en algún congreso a investigadores del tema como Hasted y que investigaban a los Gelerini. En Inglaterra hubo una verdadera epidemia de niños que empezaban a doblar metales, este tipo de cosas. Se ha hablado de todo tipo de trucos. ¿Había posibilidad de truco? Sí. ¿Hacían trucos? En ocasiones sí. ¿Por qué? Como siempre. Porque demostrar que tú haces algo que te ocurre espontáneamente. Es que esto hace falta haber estado, primero, saber mucho de historia de la parapsicología, haber dedicado miles de horas a leer, como yo las he dedicado. Quiero decir, yo llevo estudiando, como un estudiante, la parapsicología. ¿Cuánto? O sea, más de 50 años. O sea, primero interesando, pero estudiando, leyendo miles y miles y miles de informes. Entonces, primero hace falta saber eso, haber estado implicado y también haber experimentado tú los fenómenos paranormales. No a este nivel, pero otros sí. Claro, muchas veces la alteración de ordenadores. Claro. Se está estudiado y hay empresas de ordenadores que han pagado investigación para ver cómo el estrés del usuario interviene en el ordenador. Yo soy un desastre para las marcas. Claro, es que a veces la cuestión a nivel parapsicológico es decir, bueno, y el poder de la mente solo vale para doblar cucharas. Qué cosa más trivial, ¿no? Y más sincrona. O sea, no, es ¿por que... qué no va más allá, no? No, claro. Eso es muy interesante, pero... Mejor por ejemplo... dejarlas, ¿no? ¿Perdón? Mejor enderezarla, mejor arreglar cosas que romperlas. Sí, pero porque es que no funciona racionalmente. Vamos a ver, he puesto otro ejemplo que la Sociedad Española de Parapsicología, entonces, que condenó a Heller. Yo entonces no era ni miembro, asistía a las conferencias, clases en la universidad con alumnos tan prestigiosos como la princesa Sofía entonces. Es decir, estamos hablando de una sociedad con historia, con un prestigio, etcétera. Pero hubo otra persona, como dije, Matthew Manning sí hizo, era un psíquico increíble. En ese libro mío he dedicado toda una parte muy importante a contar los fenómenos. ¿Qué dijo? ¿Para qué puede servir esto? Para curar. Y lo dedicó a la curación. Ahora, infalible, para nada. Claro. El pobre Matthew Manning no logró curar a su mujer, que murió de cáncer. Hablando de mujeres, no quisiera yo que se quedase tanto tiempo callada Mercedes Pullman, porque mañana nos va a hablar de mujeres en la historia de la parapsicología. Y estamos hablando de... Habéis hecho una referencia a un nombre español que yo creo que enseguida se perdió y que quedó como oculto, que es Mónica Nieto. Esta mujer nos dejó a todos sorprendidísimos. Creo que fue el Centro de Investigación Parapsicológica de Extremadura. Sí, CEPEX. CEPEX, quien le investigó. Llegaron incluso a meterle una barra de hierro o de metal dentro de un tubo de ensayo cerrado y Mónica llegó simplemente tocando el tubo sin entrar en contacto con el objeto a doblar eso, que eso sí tiene mérito, porque vamos, los magos y los Uri Geller que yo he visto siempre tocan el objeto, siempre tocan la cuchara, ¿no? Y bueno, sí, ahí sale Randy diciendo que si hace por debajo no sé qué con una llave, no sé cuántos. Mónica no podía hacer nada porque todo el mundo veía cómo se doblaba el objeto. Es uno de esos casos que después quedan en el olvido. No hemos vuelto a saber nada de ella. Sí, no, de hecho, ella no quiere que sepa nadie de ella, porque le machacaron. O sea, le machacaron todos los periodistas, le machacaron todos, su madre hasta, su madre y los parapsicólogos, la propia sociedad que yo ahora presido y a la que tú perteneces también la machacó. Sí, sí, entonces, o sea, ella tiene un herbolario ahora y cuando tú le haces una pregunta no quieres saber nada y te echas de la tienda. Entonces, es una hartura, simplemente. Pero también os quería comentar que está todo muy bien, que todo tiene poderes. Yo tengo en mi casa un reloj que cuando se termina la pila empieza a andar al revés. Hasta tengo un vídeo que mi hijo dice, nos visita el demonio. Porque yo la primera vez cuando le vi, digo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué va para allá? Y era un fin de pila, yo le cambio la pila y está bien. Entonces ahora hasta me alegro verlo ir para allá. Digo, ya está el demonio aquí. Todo esto, o sea, Ramos Pereira, el fundador de la SEP, o sea, él también doblaba cucharas como Uri Geller. Entonces todos podemos reproducir. La otra cosa es lo que se siente y lo que se sabe. Y yo creo que lo más importante en parapsicología y en todos estos casos es la telepatía. Es el poder que tenemos. Hay un libro de una antropóloga, soy antropóloga, entonces leo antropólogos. Ella fue a visitar a una tribu que estaba desapareciendo y ella se dio cuenta que ellos hablaban telepáticamente. Y ha preguntado al guía, dice, ¿por qué ellos saben y nosotros no? ¿Y saben lo que ha dicho el guía? Porque empezamos a sentir, a mentir muy temprano. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando tenemos 2 años y hemos dicho, ¿tú has hecho eso? No, ya está. Adiós, telepatía. Entonces, este poder, o sea, tenemos este poder, pero se nos va yendo. Porque mentimos, porque hacemos cosas que no son así, porque no desarrollamos. Y yo sigo diciendo, el mentalista no es para psicología. Me ha doblado la puñetera cuchara hoy. O sea, lo hemos visto todos. Perdón, ya, me permito solo añadir algo. No sé, ¿era Margaret Mead esa antropóloga? Da lo mismo, ¿no? No, Margaret no, no, era Nora no sé qué. No, bueno, no importa. No. Pero, ¿por qué lo tengo mencionaba? Libro. Porque hay otro gran antropólogo, investigador, contactado con tribus primitivas, muy importante, porque era discípulo de Carl Gustav Jung, un grande, el creador del inconsciente colectivo, de los arquetipos, etcétera. Pero lo más importante que tuvo ser, luego le nombró el actual rey Carlos III, no, su madre, le nombró ser Lorenz van der Post. ¿Qué tuvo de importante? Fue el que le hizo dar un giro al joven príncipe Carlos, porque se lo llevó a África una temporada a vivir con él en medio de la naturaleza y de ahí viene el Carlos ecologista, etcétera. Pero ¿qué tiene interesante? Que él hizo un estudio sobre la telepatía entre los pigmeos de África, diciendo claramente cómo se comunicaban, de qué manera, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no hay duda de ningún tipo de que el fenómeno exista, que se puede realmente replicar mediante técnicas de ilusionismo, sin duda. Por supuesto, y la experiencia de cada uno es la experiencia de cada uno, y eso va a influir siempre en la creencia de cada uno. Si tú lo has vivido de esa forma, tú, para ti es genuino el fenómeno, es genuino, y no hay la menor duda. Y cuando yo realizo un espectáculo de ilusionismo, de mentalismo, la gente percibe y ve lo que ve y siente lo que siente. Luego cada uno tiene que tener su propia creencia. Eso es muy sabio. No es tan necesario el explicarlo ni en sí. Vive lo que vives y siente lo que sientes. O sea, lo importante es que tengamos una experiencia. Y a veces hay un afán de explicacionismo, ¿no? Que queremos siempre saber, sí, la explicación, es, ¿no? Pero es que muy sabio lo que ha dicho. Pero, porque yo estoy plenamente, sí, digo siempre, y hay gente que se queda atónita. No hay una realidad, hay múltiples realidades. No hay una verdad, hay múltiples verdades. ¿Verdad para qué o desde qué punto de vista? O sea, no hay nada peor que yo considere que el reduccionismo a cualquier nivel, el reduccionismo del creyente, el reduccionismo del escéptico, no, solo esto no, es la verdad. Vivimos, o sea, la realidad, desde el punto de vista de la percepción, es que toda la realidad que nos rodea, el 90% o 95% es invisible. Eso es. Sabemos que está ahí, pero no se percibe ni se ve todo el rato. Es invisible. Y es una interpretación que hacemos. Efectivamente. Entonces, cuando vemos un espectáculo de magia, de ilusionismo, de mentalismo, del tipo que sea, el resultado final es lo que percibimos que ha ocurrido. Pero han ocurrido muchísimas cosas más que no las hemos visto. Pero los magos saben, ¿no?, de esas lagunas que tiene la percepción humana y se aprovechan de eso, ¿no? De la cuando memoria, hablamos, de la atención, cuando hablamos de los procesos mentales. Truco. Perdón, no solo la percepción, es que es más complejo. Es que la realidad que nosotros conocemos como realidad es un consenso establecido a través de la educación o educación desde pequeño en la sociedad, de esto sí y esto no, y la realidad funciona de esta manera. Es que el problema ya no es solo la percepción. Tú percibes algo y lo puedes percibir erróneamente. Es cómo estructura tu conciencia los datos que percibes a través de los sentidos. Eso es. Eso es. Pero no solo eso, sino que hay casos que son inexplicados. Se sabe que los gemelos univitilinos, los que son exactamente iguales, se estudia el caso de que donde una de las hermanas se quema, la otra siente el dolor, incluso la llama. Y os voy a contar un caso, que mañana lo repetiré. Es un señor muy importante, muy conocido, año 1892, está haciendo práctica de caballería en el Imperio Austrohúngaro. Se cae del caballo y detrás viene un carruaje de artillería. Bueno, se cree que es su último momento, se aparta y pocos minutos después recibe un telegrama de su hermana diciendo: ¿qué te ha pasado? Sé que te ha pasado algo malo, ¿estás bien? ¿Cómo te encuentras? Y a partir de ahí, ese señor se pone a investigar sobre la telepatía. Ahí lo dejo. Me parece muy lógico. Un caso real, ¿eh? Sí, completamente real. Que hizo un gran descubrimiento, pero bueno. Fíjate, Milagres, cuando después de que muchos años los parapsicólogos nos han estado hablando de la telepatía y siempre había la sonrisa en la mayoría de los llamados, que se llaman ellos científicos, pero realmente un científico es aquel que está abierto a todo mientras no se demuestre lo contrario. Claro. Pero fíjate. Una cosa es ser escéptico y otra negacionista. Exacto. Hay una cosa que decía que ya estaba en el libro del Buen Amor y después en El Quijote, que decía: cosa veré de amigo Sancho que te harán fablar. Y hay muchas cosas que los que queremos tener buena vista, de permitir, es muy bueno ser escéptico, pero no estar cerrado, porque muchas veces ve una cosa y dice: esto no puede ser. Desde un paciente que se mejora ante todo pronóstico a otras muchísimas cosas más que ya conoce. Pero tú fíjate, ahora, recientemente, porque eso es una cosa que estaba diciendo ahora, aunque cuando hablamos de física cuántica, mucha gente no sabe que es del siglo pasado. ¿No? Uh-huh. Bueno, realmente, claro, ¿no? Realmente empezó casi al final del siglo XIX, o sea que, pero ¿quién la ha descubierto ahora? Pero sí que es verdad que una cosa que mucha gente ignora, y es que una cosa que se llama el entrelazamiento cuántico, hace que cuando dos partículas están entrelazadas, y es una cosa súper compleja, pero cuando están en ese estado, cualquier cosa que le hagas a una de ellas, se la estás haciendo a la otra. Y da igual que estén una en la galaxia de Andrómeda y otra en la Vía Láctea. Es decir, por mucha distancia que haya entre ellas, de forma instantánea, la interacción que tú hagas con una de ellas se está manifestando en la otra. Cuando dice: no, es que no puede ser que los gemelos tengan, mire usted, es que... En muchos casos, hicimos un programa para Cuarto Milenio, yo invito a tu oyente que se vaya, donde los gemelos tenían verdaderas percepciones uno con el otro, incluso gemelos que nunca habían tenido contacto entre ellos. Uh-huh. Por lo cual, el caso de incluso de sentir la quemadura de una plancha y ponerse en contacto. Este caso no era gemelo, lo que he contado del año 1892, era hermano y hermana. En cambio, la hermana le manda un mensaje a su hermana diciendo: oye, ¿qué te ha pasado? Uh-huh. Y no le mandaba todos los días mensaje, evidentemente. Pues fíjate, tú mañana vas a hablar precisamente de esos pioneros que se atrevieron, que tuvieron la valentía de descubrir algo y publicarlo, y cómo la sociedad, en algunos casos por parte religiosa, otras veces por parte cultural, fue contra ellos. Y algunos nobles, por duplicado, por cierto. O sea, no era ninguno mindundi, ni mucho menos. Hoy en día se le considera los grandes de la historia, los grandes de la ciencia, los grandes de la medicina, los grandes de la física, pero tuvieron esas denostaciones, esas denigraciones que muchos de ellos no lo conocemos, y algunos de ellos contaré de alguna, precisamente, mujer que la denigraron simplemente por ser mujer, judía y polaca. Pues eso es algo que sigue pasando hoy en día. Fíjate, el año pasado entrevistábamos a Avi Loeb y nos decía que, bueno, que él no se iba a callar porque haya muchos colegas que estaban diciendo que eso no es ciencia. Hay que recordar quién es, ¿eh? Porque es alguien muy importante. Bueno, pues es el profesor más importante que hay en Harvard en estos momentos. El jefe de astronomía de Harvard. Y además un hombre que se atrevió a decir que un asteroide interestelar podía ser de origen manufacturado. Umuamua. Ese asteroide que era cometa, realmente decían un cometa. Bueno, han dicho de todo, cualquier cosa. Pues cuando nos contaba que ahora la manera de investigar los ovnis, o digamos la vida extraterrestre, la vida fuera de la Tierra, ya no es tanto estar mirando al cielo o estar intentando rastrear, sino recoger los objetos que caen en nuestro patio. Es decir, ¿cómo sabe un vecino que en la casa de al lado hay vida, hay familias? Porque te cae la pelota de un niño, porque te cae un osito, porque te cae el hueso de un perro, algo así. Es porque hay una actividad vital al lado, ¿no? Bueno, pues si en nuestra Tierra unos meteoritos de origen desconocido son recuperados y se puede demostrar que esos meteoritos no son del sistema solar, porque hay mil maneras de saberlo, y de hecho ha recogido en el Océano Pacífico, cerca de Papúa Nueva Guinea, ha recogido unas esférulas que ya está demostrado. Muchas sí, y ahora va a seguir con buscando. Un equipo enorme que todos han visto cómo salían del mar. Eso es. Pues la investigación que se ha hecho posteriormente, tanto de la composición de esas esferas como de la velocidad que llevaba el objeto cuando entró en el mar, que eso se sabe gracias al NOAAD, que sigue todos los objetos que entran en la atmósfera terrestre. La velocidad que llevaba no podía ser de un objeto que se hubiese producido en el sistema solar, porque la atracción gravitatoria del Sol no hubiese, digamos, producido esa velocidad de entrada, ¿no? Con lo cual, de alguna forma, ya lo que el NOAAD vino a decir, que con un 99% de seguridad el objeto era interestelar, pero él luego con los análisis que hizo llegó a la conclusión de que ese objeto evidentemente se produjo fuera del sistema solar, pero no solamente eso. Y que era artificial, porque las esférulas es la siguiente fase. Es decir, sabemos que no viene de ahí, pero ahora tenemos que demostrar que está siendo manufacturado. Para eso está haciendo una segunda investigación, ahora se va a poner en marcha de nuevo y va a buscar con mucha más seguridad un trozo mayor de ese meteorito para intentar encontrar lo que no ha podido encontrar las esférulas. Pero claro, aunque imagínate que esta pluma sea manufacturada, si la fundes de tal manera y la conviertes en bolitas, va a ser muy difícil saber si esas bolitas tan pequeñas alguna vez se produjeron en una fábrica o estaban en una roca. Perdón, ¿y cómo no esa pluma? ¿Cómo encuentras un balón que sea de ese tamaño en medio del Océano Pacífico? Pues eso es por mucha técnica utilizada. La aguja en el pasaje. Tienes que recorrer. Tendría que haber una flota de barcos como el suyo peinando constantemente. Pues en ese aspecto creo que, Miguel Ángel, todavía se siguen haciendo, no, ya no te llevan a la hoguera, pero te ponen en, pues eso, en la picota del desprestigio. Sí. ¿A ti te habrá pasado en tu profesión? Es que, hablar de ciertos temas que son tabú, que eran prohibidos. Mira, hasta hace unos años el llamado fenómeno de Lázaro, que son aquellas personas que vuelven otra vez a la vida después de haber fallecido, no de muerte clínica, sino de haber fallecido, era mentira, era una leyenda urbana, hasta que un señor llamado Lincoln en 1982 lo describe. Hoy en día es una realidad, no sabemos por qué ocurre, pero ocurre. Es uno de esos grandes misterios de la ciencia. Pero de lo que habéis estado hablando, si hablaseis hace 400 años, hubieran quemado la hoguera. Seguro, seguro. Hubieran presentado al potro como uno de los personajes que también hablaré mañana, que le dijeron, mira, o ajuras de esto o te metemos en el potro. Simplemente juró, por supuesto. En cambio, otros no juraron, ¿eh? Y es curioso cómo siempre esos exégetas, esos personas que denigran, esos que dicen esto no existe, esto es imposible, al mismo este le dijeron, ¿para qué va a estudiar física si está ya todo descubierto? Pues vamos a hacer una pausa y continuamos. ¿Qué son los ovnis? ¿Hay vida después de la vida? ¿Alguien nos está llamando desde el espacio? ¿Es posible viajar en el tiempo? ¿Han existido otras civilizaciones más avanzadas cuyo rastro perdimos en algún momento? Cada noche del viernes, en Onda Regional de Murcia, subimos la escalera del misterio hacia el último peldaño del conocimiento, donde habita la respuesta a los enigmas del universo. El último peldaño, todos los viernes a las 11 de la noche. El último peldaño. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Miguel de Lucas y os quería mandar un abrazo muy fuerte a este segundo Congreso Nacional de Historia y de Misterio. Qué dos conceptos más bonitos, qué dos conceptos más maravillosos y que de alguna manera también hablan de magia. Sé que la magia este año además va a estar presente de manera muy contundente con un mago, un gran amigo y también con alguien que escribe sobre magia. Yo creo que sin ninguna duda este congreso va a ser un congreso muy especial y desde aquí mandaros un saludo muy fuerte, que disfrutéis mucho y sobre todo que Joaquín Abenza me invite el año que viene, el que será sin ninguna duda el tercer congreso. Gracias. Pues muchísimas gracias también a Miguel de Lucas, el responsable de Un País Mágico en la 2 de televisión y un gran mago, un hombre que nos ha hecho pues siempre las delicias cada vez que le hemos visto actuar y estuvo aquí el año pasado en este congreso y él inauguró el congreso, fue el que empezó y la magia siempre ha estado presente. La verdad es que no podemos vivir sin la magia, David. Sin los magos no sería posible la ilusión. Hombre, la verdad es que la magia tiene mucha historia y tiene mucho misterio, por lo tanto encaja perfectamente en este congreso. Naturalmente. Bueno, Enrique, no quisiera que se nos acabara, nos queda poco tiempo, no quisiera que se nos acabara el tiempo, sí que nos des unas claves, muy, muy brevemente, eso sí, porque mañana te escucharemos, de lo que vas a contarnos con esa el origen de la civilización, ¿no? Los últimos descubrimientos, que no podré contar los últimos todos, solo algunos puntales. Vamos a ver. Si hiciéramos una pregunta al público de cuándo comienza la civilización, sobre todo los que somos más mayores, pero la inmensa mayoría diría, en Sumer, ¿hace cuánto? Hace 3.500 años, es lo que figura y es lo que sigue figurando y lo que los propios arqueólogos siguen sosteniendo. Cuando yo en un debate de cuarto milenio estábamos otro, Manuel Delgado y yo, y estaban enfrente sobre la antigüedad de la civilización egipcia. Un doctor en arqueología, como doctor por tesis sobre las pirámides, y nuestro amigo Nacho Ares. Y de repente yo le digo, no hay pruebas en cuanto a la antigüedad que las cronologías egipcias atribuyen a sus primeros gobernantes de 30.000 años. Digo, perdón, no hay pruebas anteriores a 5. Digo, sí. ¿Cuál? Göbekli Tepe. Dice, ¿qué es eso? Y de repente Nacho le dice, ah, sí, claro, no tenía ni idea. ¿Qué es Göbekli Tepe? Göbekli Tepe significa 1985, de repente, de los 5.500 años, es decir, 2.000 de nuestra era, más 3.500 anteriores, que se atribuye a Sumer, donde comienza la escritura, las ciudades, el alcantarillado, mil cosas más. De repente nos vamos a casi 12.000 años. O sea, multiplicas por dos, más que por dos, la antigüedad, 1985. Pero de repente, poco después, aparecen otros sitios. O sea, a mí lo que me ha apasionado es ir a visitar estos lugares. Está en Göbekli Tepe. Las experiencias que hemos vivido ahí, sabiendo cómo conectar con el sitio, y luego en el hotel, haciendo una experiencia de conexión, ha sido fascinante ver cómo una médico, un gran empresario, etcétera, las cosas que describían sobre lo que ocurrió ahí, de eso voy a hablar, de las claves, de quiénes, por qué. Por ejemplo, en Turquía, ya está estudiado por el gobierno egipcio, se ha paralizado a raíz del terremoto, ¿qué hay? Dice el gobierno egipcio, al menos 12 lugares como Göbekli Tepe, con grandes templos, porque se sabe que son tan antiguos, lo resumo, porque los enterraron, no se sabe por qué, intencionalmente. Y gracias a eso se puede aplicar por estratigrafía, estratos, y por carbono 14, que no hay duda de que es tan antiguo. Pero ¿para qué hicieron tantos lugares? De eso voy a hablar, uno. Y dos, de cómo eso se está descubriendo en otros lugares del mundo. Uno de los lugares es la pirámide de Gunung Padang, que se llama Montaña de la Luz, o de la Iluminación, como la llaman tradicionalmente los habitantes de Java. Cómo hay un equipo interdisciplinar aprobado y financiado por el gobierno después de dos décadas de que un catedrático de geología venga diciendo que es antiguo, que ha hecho las pruebas. A los egiptólogos le digan no. Y él al final les ha dicho, señores, Yo utilizo el método científico, ustedes no, ustedes solo especulan, basándose en dogmas. Afortunadamente el gobierno les ha apoyado. Y un equipo de científicos de muchas ramas han demostrado que eso realmente se remonta mínimo a 20.000 años. Es un lugar que voy a visitar este verano junto con otros templos y pirámides increíbles en esa zona del mundo. En esa. Pero es que en Egipto lo mismo. Hay evidencias potentes. Cuando hablamos de antes de Göbekli Tepe, forma parte del mismo conjunto de civilizaciones de Mesopotamia, donde estaba Ur, la Mesopotamia donde está el paraíso terrenal. Está ahí, digamos, todos esos lugares. Como lo mismo en América. Se decía que el hombre había llegado a América hacía muy poco tiempo. No. Y que no había civilización antigua. Caral. Al lado de Lima ya se han estudiado pirámides que son mínimo 5.000 años anteriores. De todo eso. Pues no puede ser más interesante y mañana cerrarás la jornada con esa conferencia y estaremos todos deseando. Pero sé que vas pronto a un viaje muy interesante que nos gustaría que nos dijeras algo. Resumiendo mucho, sí, es un viaje costoso y por todo lo que quiero, sobre todo porque hay una parte que sí, que es accesible para cualquiera, y es pasando por Tailandia ir a Camboya para visitar el mayor conjunto de templos del planeta, que es Angkor Wat y Angkor Thom, que está diseñado, es fascinante la historia, como un espejo del cielo en la tierra de la constelación del dragón, con una serie de conexiones increíbles con Egipto y con las pirámides, que también son un mapa, un reflejo, no solo las tres grandes pirámides, todo lo que se llama el campo del piramidal, que yo he visitado y he estudiado durante mucho tiempo, es un reflejo del cielo. La Vía Láctea estaba reflejada por el Nilo. Justamente Paco me enseñaba una recolección de artículos míos, escritos algunos cuando tenía 20 años, donde decía, hablaba de eso, ya entonces se decía. Luego yo lo he estudiado. Bueno, vamos a visitar eso, pero sobre todo vamos a visitar en Java Gunung Padang, esta montaña increíble, que es complejo ir, pero ya está. Y otras cosas increíbles como el mayor santuario budista, que es piramidal, que es Borobudur. O una pirámide que hay, dos horas de camino desde ahí, que es sometida al máximo experto en mayas español, que es una gran figura. Esta pirámide es una pirámide maya, sin duda. ¿Qué hace una pirámide maya en Java? ¿Por qué? Porque hablamos de que hay una raíz, hay a lo mejor una civilización madre planetaria que plantó cosas en todos los lugares, incluido en el Polo Sur, en la Antártida. También se han descubierto dos cosas que parecen ser pirámides. ¿Se puede, digamos, sumar a ese tipo de viajes? ¿O? Sí, se han quedado, gracias por preguntarlo, ya te comentaba hoy, que de repente, ante la complejidad del viaje, porque hay que tomar 11 aviones para visitar esos lugares, entonces es una pequeña paliza, por eso es irrepetible. He tratado de ir a otro lugar del que hablaré mañana, increíble, en Anmadol, pero eso ya era demencial, porque para ir a ese lugar perdido en la Micronesia es necesario 24 horas de viaje saltando, haciendo unos saltos Japón, Filipinas, tienes que volar de un lado a otro. No, este es mucho más simple. Pero sí, hay gente que se había agotado, pero que al ver la complejidad dijeron, cuidado, no, hay 5 plazas. Pues nada, si alguien está, digamos, interesado, puede ser un dato contigo. Estamos sí, todavía a tiempo y mañana ya daré la dirección de viajes al NUR, donde se puede uno apuntar. Genial, genial. Pues estamos muy, muy deseando, ¿verdad? Hombre, por supuesto. Deseando de escucharla, esa conferencia y toda esa información. Mercedes, el patrimonio que estáis investigando, el patrimonio tanto material como inmaterial, todas esas leyendas, todo eso que tiene que ver con lo que es el pasado, de lo que vamos a hablar aquí, de historia. Sé que está muy activa con la asociación, sé que estáis llevando adelante muchas cosas. Cuéntanos los proyectos que tenéis entre manos. A ver, Yo he llegado a España desde la Unión Soviética, ¿vale? Pero yo creo que en española no me gana nadie. De hecho, yo en Madrid siempre digo, para castiza yo. O sea, no hay otra. Entonces, ¿qué pasa? Yo adoro España. España tiene una riqueza impresionante y muchas veces pasamos de largo sin darnos cuenta, sin cuidarla. El otro día estábamos buscando un lecho incubatio, que es donde se acostaban la gente ancestral y después utilizaron los romanos para tener los sueños proféticos. Pues está en muy mal estado y está lleno de plantas, o sea, cubierto de hierbas y nos costó encontrar. Entonces yo estoy luchando para que estas riquezas, o sea, se salgan a la luz y se vean. Entonces, claro, hacemos muchísimas actividades. ¿Por qué? Para conocer nuestra historia. O sea, aquí en Murcia tenéis una riqueza impresionante. Yo cada vez que paso por Murcia, o sea, es todo lleno de enigmas, todo lleno de historia. Entonces, claro, esto hasta propios murcianos tenían que levantar y decir, oye, ¿qué tenemos esto? ¿Sabéis qué tenemos? Porque muchas veces ni lo saben lo que hay. Entonces, claro, mi misión, yo considero mi misión, es luchar por esto. Salvar nuestro patrimonio cultural, porque los viejecitos están muriendo, las leyendas están muriendo con ellos. Entonces, claro, recoger estas leyendas, recoger todo esto. O sea, ¿sabéis que en Santuario del Niño Jesús, en Mula, hay una virgen, hay una estatua de virgen embarazada? O sea, yo cuando llegué, digo, Dios santo, esto no he visto en España. Pues tenéis aquí, en el santuario. Entonces, claro, hay un montón de cosas que hay que resaltar. Y claro, eso depende de nosotros. Solo nosotros podemos salvar nuestro patrimonio. ¿Y qué pasa? Si perdemos esto, vamos a ser como un árbol sin raíces. Se muere. Entonces, esto es lo que tenemos que recuperar. Entonces, claro, tengo un montón de proyectos de estos. Pues ya sabes que aquí siempre estamos deseando que nos lo cuentes. Tú cuando tengas algo ya elaborado y tal, nos llamas y nos cuentas, porque nuestros oyentes te lo van a agradecer. Como Enrique Chazarra hizo con los 50 lugares mágicos del País Vasco, uh-huh, y un servidor con la región de Murcia. Es siempre Murcia. Nos vamos... Oye, que tu libro de 50 lugares mágicos de Murcia, a mí me ha descubierto una Murcia. Perdóname, Enrique, pero es que yo, Euskadi, lo conocí un poco mejor, lo había estudiado mejor y hay fuentes accesibles. Pero de Murcia no tenía la menor idea, porque corrígeme y dime si hay algún libro parecido que cuente enigmas de toda la provincia de Murcia y de la capital. 12 capítulos, o sea, o más, o 14 historias. O sea, no había nada sobre Murcia. Ojo, lugares del País Vasco, no, tú has hecho una recopilación, pero lo que son las historias, los lugares, etcétera, que podríamos hablar de ello mucho, ¿eh? Porque lo importante es lo mal cuidado que está. Cuando yo he cogido con tu libro y me he tratado de ir a los dólmenes que me interesaban, horrible. O sea, solo si tienes un GPS y tú das los datos, las coordenadas, y tú también, de cómo visitar esos lugares, si no, es imposible. Sin GPS, imposible. Porque es un destrozo total. En Euskadi es horripilante lo que ha hecho la juventud, sí, muy empeñada en conservar el euskera, pero no el patrimonio de los dólmenes, etcétera, que es realmente su cuna. Perdone. Yo creo que aquí, y no es que sea publicidad, es que hay que hacer, pues, darle un aplauso a Eduardo Cidonia, porque está haciendo un esfuerzo por eso, es decir, por darle a todas las comunidades autónomas de España una importancia que, y sobre todo es lo que acaba de decir Mercedes, poniendo en valor y dando información de lugares, porque mucha gente al leer mi libro me dicen, es que yo vivo a pocos kilómetros o a pocos metros del sitio y no sabía que eso estaba ahí. Y claro, uno se queda diciendo, pues bueno, es que claro. Es que lo bonito de estos libros es que puedan valer de guía, ¿no? Y claro, eso es satisfactorio para alguien que ha escrito sobre ello, para que no solo lo lea, sino que vayas al sitio. Es que valen de guía, es que yo, gracias, conociendo bien, digamos, Euskadi, con tu libro he ido a lugares que no tenía la menor idea, uh-huh, y que, insisto, el problema es que yo soy un inútil, digamos, informático con la tecnología, soy terrible, pero cualquiera, como mi amigo el doctor Pertierra, que maneja bien el... no, pero digo, ¿por qué? Porque con El doctor Pérez Tierra, hemos tenido una experiencia fascinante cuando fuimos a Chartres. Sí, sí, cuéntala, estuvo, cuéntala, porque es fascinante. Estuvo, bueno, los megalitos. Los megalitos, estuvimos recorriendo toda aquella zona maravillosa cuando la tecnología era mucho más rudimentaria que la que existe ahora y la verdad... Hace 13 años, sí, sí. Explorando algo que yo había descubierto en textos antiguos, círculos que rodean a Chartres de megalitos y cómo el doctor Pertierra los localizaba. Pudimos localizarlo, evidentemente, mediante papel y metiendo las coordenadas manualmente. Era toda una aventura. Incluso, bueno, metido dentro de un bosque o dentro de un terreno, fue un viaje maravilloso. La verdad es que es fantástico. Bueno, los que quieran que Enrique Chazarra o, bueno, todos los autores que estamos aquí, porque aparte de... pues de investigadores y ponentes, pues también la mayoría somos autores de libros, pues mañana tendrá la posibilidad, porque entre conferencia y conferencia vamos a dejar unos minutos para que quien lo desee, pues pueda salir y que se lo firmen. Habrá ¿y dónde los pueden comprar? Pues aquí también tendremos aquí una posibilidad de comprarlos y cualquiera que quiera que algún autor le firme un libro, pues se va a ir con el libro firmado, que es algo que, bueno, pues yo por lo menos lo agradezco, ¿no? Cuando voy a un sitio así, hombre, hay oportunidad única a tener, yo no tengo ningún libro vivo, pero los otros tenéis todos algún libro vivo, o sea, es decir, que se puede comprar lo mío solo de segunda mano. Y es el tener un lugar, sí, sí, afortunadamente, como se hicieron muchos ejemplares, pero no he querido reeditarlos. Pero es una oportunidad única. Claro que sí, bueno, como el libro de último libro de Enrique Chazarra, Los magos y psíquicos, sí, está recién salido, que está caliente todavía, y los libros de Mercedes, que descubren todo lo que pasa al otro lado del telón de acero, que durante muchos años ha sido pues uno de los grandes misterios. Hemos hecho muchas películas de la Guerra Fría, hemos hecho muchas elucubraciones, pero la única que ahora nos está contando la verdad es Mercedes Pulver. Y perdón, y lo ha resumido en Cuarto Milenio, en un serial que Iker le dedicó por el inmenso interés que tiene, ya que ella habla ruso. Lamentablemente creo que no hay tiempo, porque a mí me encantaría que Mercedes, como ucraniana que es, nacida en Ucrania, yo le haría una pregunta acerca de que, al igual que se ha mentido y manipulado de forma increíble la antigüedad, el origen de la humanidad por intereses políticos y religiosos, ¿qué está ocurriendo ahora con Ucrania y Rusia? Ay, Dios. O sea, no, te pregunto muy simple. ¿Es Ucrania la madre de toda la Rusia, sí o no? Vaya jardín. No. No. No. No, me refiero a la Rus de Kiev. La Rus de Kiev primero fue Rusia. Rusia y después Kiev, Ucrania. Vale. Se juntaron, eran hermanos, es la misma tribu y Estados Unidos está destrozando. Estados Unidos y la Unión Europea, o sea, la Unión Europea, los dos. Manipulándolo, ¿vale? Sí, pues vaya final. Lo más triste de todo esto es la gente que está muriendo. Eso es lo ese es el asunto. Y el perdón, y el dinero que están ganando los fabricantes de armas que antes habéis aludido. Sí, sí, la verdad es que. Paco ha hablado, ese es el gran negocio. Pues estamos ya fuera, pero no, evidentemente no vamos a cerrar el programa sin que cada uno de vosotros pues digáis lo que queráis para finalizar, que sea pues el corolario de lo que va a ser esta antesala de este congreso que empieza ahora con este programa, pero que mañana entra en su fase canónica, es decir, en el que escucharemos ponencias, en el que podremos al final de la ponencia pues preguntarle al ponente aquello que nos parezca interesante, y en el que habrá posibilidad también de tener acceso a libros, y que acabará con una mesa redonda de testigos, para que podamos no solamente escuchar lo que nos cuenta alguien que ha investigado algo y lo ha estudiado, sino alguien que lo ha vivido. Por aquí yo sé que el que más y el que menos ha tenido alguna experiencia, pero no van a venir aquí a hablar de sus experiencias, van a hablar de sus investigaciones. Pero sin embargo, los que van a venir el domingo sí que van a hablar exclusivamente de sus experiencias. Y eso creo que no lo he visto en muchos congresos. No lo he visto en muchos congresos y creo que es algo que merece la pena y que es muy innovador. Así que si os parece, en estos ya minutos de descuento, pues yo doy la palabra a cada uno y comentáis lo que queráis de lo que vais a hacer mañana, de lo que os parece la historia del misterio, lo que sea, con el fin de que nuestros oyentes y los amigos que están aquí en este momento en la sala y los que nos están viendo a través del streaming, a los cuales le mandamos un abrazo, pues tengan una idea de lo que vais a aportar a este congreso. Pues, David, como tú has estado muy callado, empieza tú. Bueno, yo decir que yo no he escrito ningún libro. De momento. No, hombre, pero bueno. De momento. Pero he escrito el prólogo del libro de Enrique Chazarra, que también puedo firmar esa página si queréis. Eso quería decir. Eso quería decir. No, estaría bien, ¿eh? Las dos firmas. Claro que sí, claro que sí. A eso me refería. Claro que sí. ¿Alguna cosa más que añadir? Y bueno, que el... Que animo a la gente que venga mañana que disfrute del misterio de la magia y que el único objetivo que tengo es que se diviertan y que les haga pensar y meditar por sí mismos, que es el objetivo de todo, ¿no? Como bien decía Enrique Vicente, pues hay un montón de realidades y cada uno tiene que elegir la que está viendo, la que está viviendo, en la que creer. Hoy puedes creer una cosa, mañana creer otra, tampoco hay que ceñirse a una creencia nada más, ¿no? Uh-huh. Pues yo quiero decirte que a lo mejor durante el resto de ponencias estaremos con la razón analizando todo lo que se diga, pero en tu actuación ponencia, que es una cosa bastante especial, estaremos más con el corazón y más con la ilusión que con la razón, porque a lo mejor la razón no nos va a decir mucho. Pero esa, el sentimiento y sobre todo la capacidad de ser niños durante un ratito... Esa es buena actitud. Sí, eso merece la seguro, pena. Te aseguro, Joaquín, que la razón no vale para nada. Con David no como vale dice para Anthony nada. Blake, ¿no? No vale para nada. Mejor que no. Muy bien, pues Enrique, tu turno. Sí, bueno, yo simplemente mañana os contaré un poquito las claves del libro, como decía Joaquín, y es una especie de recorrido que yo creo que todo aficionado al misterio tiene que saber, ¿no? Un recorrido por la historia del ilusionismo, la parapsicología, el espiritismo y ese famoso siglo XIX, ¿no? Que parece que cuando empieza todo y que al final son disciplinas aparentemente distintas, pero que van muy unidas en lo que es la historia del misterio, ¿no? Es un tema bastante crítico, lo reconozco, pero bueno, muchas veces desde los que estamos investigando y persiguiendo misterios, pues qué mejor que nosotros igual para dar a conocer ese lado más crítico, ¿no? De la investigación parapsicológica y paranormal, y que al final, pues bueno, como dice el subtítulo del libro, esos límites, ¿no? Que están un poco entre lo paranormal y el ilusionismo. Esa delgada línea roja, ¿no? En la que vamos a andar sí, porque un poco... Es curioso porque este es un tema que a mí siempre me ha apasionado desde el principio, ¿no? Yo conocí a David con 13, 14 años, montamos un grupo de investigación en Vitoria, perseguíamos fantasmas, ovnis, nos íbamos a Ochate a hacer psicofonías, y cuando descubrí el mundo del mentalismo me quedé fascinado, ¿no? Y es curioso que hoy en día cuando hablo de este tema, cuando presentamos el libro, la gente aficionada al misterio desconoce un poco, ¿no? Toda esta historia del ilusionismo, ¿no? Y cómo va ligado a lo paranormal, y yo creo que es bastante interesante. Pues deseando también de escuchar tu ponencia y luego ver lo que va a hacer David, que es algo, yo creo, muy, muy original. Mercedes. Sí, yo ya os he dicho que soy trabajadora social, intento ayudar a la gente, y voy a hablar mañana de las mujeres en parapsicología. O sea, realmente voy a hablar de las mujeres que quisieron ser oídas, y si para eso necesitaban utilizar al Dios, a su hermano muerto, a su abuela muerto, o lo que sea, para ser oídas, o sea, gracias a ellas sabemos muchas cosas y podemos sentirnos a su lado y sentir de cómo estaban viviendo estos momentos en su vida. Entonces voy a recorrer varias historias de mujeres que llegaron muy lejos y otras no tanto porque se han muerto, pero estaban luchando por ser oídas. Muchísimas gracias, Mercedes. Ya. Contamos ya las pocas horas que quedan para escucharlo. Miguel Ángel Fertierra. Pues yo voy a hablar de una serie de genios que han visitado y han estado en este mundo y que fueron denostados y denigrados por sus coetáneos. Pero lo voy a hacer de una forma diferente. Vamos a hacerlo un poco Memento. Memento es una película que empieza del final y hay que llegar al principio. Os voy a invitar a que sepáis qué personaje estoy hablando y voy a intentar... Que bueno, participéis, aunque sea mentalmente, de saber de quién estamos hablando con las pistas que os voy a dar. Así que os espero mañana. Bueno, esto es ya para ponernos en ascuas, ¿no? Miguel Ángel, sí. Deseando también de estar contigo y de que nos cuentes eso, y además de esa manera tan original, ¿no? Que escucharla. Muchas gracias. Y Enrique, cierra tú. Pues voy a hablar, como ya he comentado, de cómo ha habido en las tres últimas décadas y sigue habiendo una revolución absoluta en cuanto a nuestros orígenes, los orígenes de la civilización, que vuelven todo del revés y que además incorporan la presencia de seres sabios que fueron los que trajeron la civilización, la cultura, la humanidad, y acerca de cuál pudo ser su origen, qué cuentan las tradiciones en todo el mundo y cómo la ciencia hoy en día está demostrando que realmente hay una antigüedad infinitamente superior. ¿Qué quiere decir? Nos han mentido a ese respecto. O sea, voy a tratar de hacer una combinación de cómo se puede entender todo esto a la luz de textos que van desde el Génesis, pasando por las tablillas sumerias, a las diferentes tradiciones que hay, por ejemplo, en India, en Camboya, en Java, acerca de toda una serie de civilizadores que fueron sembrando en todo el planeta. También en México, en Perú, etc. Pues yo ya estoy contando las horas, ¿eh? Y eso que quedan pocas. Así que aprovechar bien el tiempo de descanso, estar muy frescos mañana, porque queremos que nos deleitéis con todos esos conocimientos que nos vais a dar. Y esta noche yo tengo que daros las gracias. La verdad que, David, un placer haberte conocido. Y lo que nos has contado, ya estamos deseando de lo que nos vas a contar. El placer ha sido mío. Por supuesto, Enrique, maestro, amigo, la verdad que un placer como siempre y deseando también de escuchar esa... El placer mío y yo deseando también escuchar. No voy a poder estar en todo porque ando con mucho agotamiento, como sabes, pero todo va a ser interesante. Bueno, ya sabes que... no sé que vas a contar cosas nuevas, pero ya sabes que me hice el recorrido largo que he ido de mi casa a Madrid para escuchar esa conferencia fascinante que diste sobre ovnis en el grupo EPTA. Y yo entonces, te lo agradezco muchísimo. No, yo a ti, digo porque me disculparás porque no esté en la tuya. Mano, mañana. Tienes este que volver a Madrid. No, pero además es que ya sabes que ando muy cansado, claro, por todo lo que ha ocurrido en las últimas. No hemos podido hablar hoy del Club Bilderberg, tampoco tocaba, pero sí que cuando ya haya pasado todo, sí que tenemos que hablar un ratito, aunque sea a nivel privado, porque están pasando cosas muy, muy interesantes y tú me lo has confirmado hoy en la comida. Sí, bueno, yo he estado, había que estar allí para ver cómo los medios no han dicho nada. ¿Cómo no pueden decir nada de eso? No pasa nada, no. Sí, yo he visto cómo pasaba el coche del rey. Afortunadamente un periodista norteamericano lo ha fotografiado, que nadie había dicho que el rey iba a reunirse allí, pero y han dicho una excusa, cómo han montado toda una operación, pero no pasa nada, no son, como ha dicho un comentarista de Russia Today, que son los enemigos en teoría Rusia del Club Bilderberg, sin embargo dijo, es que los conspiranoicos más extremos equiparan el Club Bilderberg a Hydra o a Spectra, las organizaciones de James Bond. No es eso. Pero, cuidado, los hilos del mundo. ¿Qué va a pasar? No me dio tiempo a contar en Horizonte. Que lo importante, yo especulo, es lo que se va a ver, los cambios que se van a ver después. ¿Qué va a pasar con Pedro Sánchez? El qué pase en la siguiente semana, Bilderberg va a tener tanto que ver, como comenté ahí, con que el rey emérito dimitiese después de la segunda reunión en la que se le dijo que lo mejor que podía hacer era dimitir. Estaba la reina Sofía presente y a los dos días dimitió. A lo mejor te has escuchado Pedro Sánchez, que ha estado hace poco aquí en los Alcázares dando un mitin y a lo mejor está durmiendo en Murcia. No, pero eso y otras cosas. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué importancia estratégica tiene España? ¿Qué va a pasar en Israel, en el conflicto israelí? ¿Qué van a todo siempre se ve. Cuidado. Club Bilderberg y de inmediato a continuación el G7, porque han echado a Rusia, porque ahí se ha visto que los dos problemas gordos que tiene Bilderberg se creó por la Unión Soviética. Y ahora tiene dos problemas, que es Rusia y China. Pero es que el mundo se ha vuelto multipolar y ya no es Europa y Estados Unidos que pretenden manejarlo todo. Pues Enrique, es algo que es de visita obligada tu ponencia, por supuesto, y estás muy... Yo creo que llevas incluso para apuntar, porque todo lo que vas a contar mañana tenemos que tener bien claro, porque va a ser completamente aleccionador. Cuando Enrique se pone con algo, y además sé que está cambiando mucho la edición inicial de esa ponencia, es porque está constantemente añadiendo cosas que van a ser muy interesantes. Pues vamos a acabar aquí el programa, vamos a descansar y daros las gracias a todos por haber estado aquí. La verdad que ha sido un placer. Yo quiero agradecer, por supuesto, y en vez de los saludos, pues del equipo técnico que ha hecho posible que este programa salga adelante. Paco Valé ahí solitario, como aquel astronauta que daba vueltas alrededor de la Luna esperando que sus compañeros volvieran de la superficie, pues ahí se encuentra en los estudios de Onda Regional, pero ha hecho, vamos, algo vital, ¿no? Y es que lleguemos a todos nuestros oyentes. Y Paco López y Guillermo Lima, que están aquí en la Casa de la Cultura, con todos estos aparatos que han hecho este montaje, que han hecho posible que esto llegue a todos ustedes. por supuesto, María Chicano y Luis Hidalgo, que nos han hecho también posible que se vea este streaming y que llegue hasta todos los amigos que lo están viendo. María José Hernández, que ha estado en la producción y también en las redes sociales. Enrique Lucas, María José Begoñíguez, que esta noche han estado pues haciendo mucha difusión en las redes sociales. Juan Sánchez y Concha Soler, que nos han estado ayudando también, sobre todo, con la parte gráfica. Como Juan Vicente Pérez Garrigós y José Frutos, que son esos amigos, esos compañeros que sin decirle nada nos ayudan y hacen posible que el programa salga tan bien como sale y sobre todo que lo podamos disfrutar todos nosotros. Y quien les habla, Joaquín Abenza, que está encantado de volver a estar en San Pedro del Pinatar y que está, se lo digo sinceramente, muy, muy emocionado esta noche de ver que es la 1:12 de la madrugada y ustedes siguen con esa cara como si pudiéramos empezar otra vez el programa. Y eso es lo mejor que se puede hacer, es lo mejor que puede sentir pues alguien que lleva aquí 2 horas entrevistando a personas, lo cual quiere decir que lo que están diciendo estas personas es muy interesante para todos ustedes. Amigos, comienza este congreso y no quiero olvidarme de decir que entre todos los asistentes, todos los que van a estar en las diferentes ponencias, el Hotel Traíña ha cedido un fin de semana, digamos como premio, que se sorteará para 2 personas, que se sorteará en el programa de la semana que viene. Es decir, todos los que vengan, los que ocupen su plaza, los que ocupen su localidad que han reservado, entrarán en un sorteo que se va a hacer, como digo, el programa de la semana que viene, y será un fin de semana para 2 personas de estancia en el Hotel Traíña, para que ustedes puedan disfrutar de esta maravilla que es San Pedro del Pinatar y se puedan relajar, irse a la playa, ver el Museo del Balón de Benifayó y tantas cosas. Amigos, comienza aquí este segundo congreso de Historia de Misterio y acaba el último peldaño.